Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros en este día tan especial. Vayan por delante nuestras felicitaciones, nuestra solidaridad con las mujeres trabajadoras. Estamos en su día. Sí, hoy es 8 de marzo. Aquí estamos recordando esa fecha clave para la igualdad entre sexos y desde luego para poner en su sitio a la mujer que lleva siglos reivindicando un lugar bajo el sol. Bueno, pues desde aquí nuestro abrazo entrañable, nuestro abrazo solidario. Y por eso hoy nos vamos a poner muy femeninos con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos radiofónicos que nos conducirán hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Ahí tenemos a Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, a Silvia Casasola en la coordinación. Felicidades, Silvia, en la producción y redacción Macarena Yagüe. Felicidades, Macarena. Martín Espósito, felicidades, Martín Espósito, a ti también, como mujer trabajadora que eres. Y para mí también, gran fémina también de las madrugadas, Juan Antonio Cebrián, encantado y feliz como una lombriz. Pensando en esas mujeres trabajadoras, hemos preparado un programa de relumbrón. Vamos a hacer que estéis cómodos, perfectamente instalados, escuchando la radio. Todavía estamos bajo cero. En los estudios centrales tenemos un termómetro que nos refleja fielmente la temperatura del exterior, del mundo exterior, y tenemos unos 2 grados bajo cero ahora mismo aquí en San Sebastián de los Reyes. Bueno, espero que desde Onda Cero os transmitamos el suficiente calorcito como para que estéis pegados a la radio escuchando las historias que proponemos. En primer lugar, está de moda James Matthew Barry, el autor, el célebre autor de Peter Pan. Bueno, pues hablaremos de él, hablaremos de sus enigmas literarios, que los tiene. Hay muchas incógnitas sobre su vida. Bien es cierto que casi todas desveladas en esta película que tenemos ahora mismo en cartel, Descubriendo Nunca Jamás, protagonizada por Johnny Depp. Bueno, pues con Jesús Callejo hablaremos del enigma literario que supone en sí James Matthew Barry. Creo que os va a gustar. Vamos a descubrir cómo se gestó este síndrome de Peter Pan, del que tanto hablan los psicólogos, ese empeño por no crecer, por quedarnos siempre en el estado infantil o adolescente. Veremos en qué se fijó James Matthew Barry para escribir su libro, publicado en 1904, aunque casi lo que le inmortalizó fue el teatro. Peter Pan fue llevado a la escena teatral británica con un gran éxito hace ya 101 años. Bueno, pues contaremos todos los pormenores de Peter Pan y su autor. También pasajes de la historia, por supuesto, una mujer, una fémina. Mariana Pineda, un gran símbolo para el liberalismo español, un gran símbolo para las mujeres, una mujer abnegada que tan solo pudo vivir 26 años. Su vida fue segada en el patíbulo, en ese garrote vil, infame, procurado desde Madrid por un rey despótico, un rey tremendo, Fernando VII. Bueno, pues hablaremos de ese contexto histórico, del liberalismo, cómo se gestó, lo del coronel Priego, su himno, su pronunciamiento en Cabeza de San Juan. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar esta noche en nuestros pasajes de la historia. Y al fondo, la bandera liberal con ese lema: libertad, igualdad y ley. Mariana Pineda, hoy protagonista de nuestros pasajes de la historia. Tendremos Expediente del Misterio, el número 21, capítulo 21, con Bruno Cardeñosa, Las anomalías de Hesdalen. Atención, porque esto va a dar mucho que hablar. Es un lugar enigmático que está produciendo unas anomalías muy interesantes para la ciencia, las está estudiando. Hablaremos de ellas en este Expediente del Misterio, el número 21, con Bruno Cardeñosa, Hesdalen. En nuestra sección de cómic, el noveno arte, con Raúl Shogun, hoy tenemos a Kino, el gran artífice de Mafalda. Tan solo dibujó a Mafalda durante 10 años, entre el 64 y el 74, pero la leyenda, la aureola de Mafalda le ha acompañado toda su vida. Dicen incluso que llegó a renegar de ella. No es cierto. Vamos a contar vida, obra y milagros de este gran autor argentino de raíz española. Sus padres eran españoles, pero nació allá en Argentina por el año 1932, el 17 de julio de 1932. Ya muy veterano este autor, pero Kino tiene cosas que contar muy interesantes, así que esta noche le rendimos homenaje. Gran información, azul y verde. Atención, porque desde Etiopía nos llega una interesante noticia, un interesante descubrimiento. Arqueólogos, o mejor dicho, antropólogos británicos han descubierto lo que puede ser el homínido bípedo más antiguo de la historia, datado hace 4 millones de años, más antiguo incluso que Lucy, descubierta a principios de los 70. Bueno, pues este homínido bípedo está siendo la sensación ahora mismo en el mundo de la antropología. Vamos a hablar de él. También diremos que un tercio de los astronautas que se preparan para ese menester, para viajar al espacio, está en paro. Hay pocas misiones espaciales y la verdad es que abundante nómina de astronautas. Un tercio de ellos no saben qué hacer con su profesión, no saben qué misión les pueden encomendar en los próximos años. Y esto provoca ansiedad entre los astronautas. También diremos que científicos británicos de altísimo renombre denuncian a Estados Unidos por no hacer nada en esto del cambio climático. Es una voz altísima, una voz en grito, la que tienen ahora mismo diversas comunidades científicas. Hablan abiertamente de la incidencia humana en esto del cambio climático y proclaman a Estados Unidos como el gran culpable de todo. Lo contaremos en nuestro azul y verde. Y, por cierto, los chinos quieren, por fin, dar la altitud exacta del monte Everest, aquel monte al que puso nombre George Everest, el gran pionero de las expediciones alpinas. Bueno, pues quieren saber exactamente cuánto mide, porque hay una preocupación entre los científicos, y es que el Everest haya perdido altura debido precisamente al cambio climático, a la deglaciación que han sufrido las cumbres del Himalaya. Bueno, pues veremos a ver cuánto mide. La altura oficial es 8.848 metros, aunque algunas mediciones por satélite de hace algunos años proclamaron también, dijeron que ese monte, la montaña más alta del mundo, medía 2 metros menos. Luego los norteamericanos dijeron que no, que eran 2 metros más. Así que hay ahora mismo un debate sobre cuánto mide el Everest, la gran montaña. 8.846, 48, 50, muy pronto lo sabremos. Tenemos gente sin escrúpulo. Una stripper norteamericana pone a la venta sus pechos de silicona. La cosa está muy mal. Bueno, pues en una subasta de internet ha puesto a la venta sus prótesis mamarias. A lo que estamos llegando, ¿verdad? Y luego en Somos Europeos y qué, hemos elegido a una francesa que vive actualmente en los Estados Unidos, pero que ha publicado un libro que es un auténtico bestseller, una sensación, y más o menos viene a decirnos cómo ser delgados al estilo francés. Dice, afirma que las francesas no están gordas porque se rigen por determinadas costumbres gastronómicas. Eso lo ha plasmado en un libro y está siendo la sensación en Estados Unidos, donde, por cierto, ha aumentado la talla media. Ahora ya los norteamericanos usan como talla media la 50. No está nada mal, ¿eh? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y con el correo electrónico muy activo, rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Creo que tenemos por delante una gran noche. ¿Os apetece? Venga, que ha empezado ya la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Aquí estamos en este tiempo de literatura con Jesús Callejo y sus enigmas literarios. Bueno, vamos a hablar de James Barry, que está de moda. Afortunadamente, siempre que un escritor se pone de moda, pues acudimos a él y comentamos cosas sobre él para que no decaiga. Claro, ¿quién no ha ido a hablar de Peter Pan? ¿Quién no ha ido a hablar del País de Nunca Jamás, con el Capitán Garfio, con los niños perdidos? Pues una auténtica maravilla, ¿verdad? Un prodigio de la literatura. No sé si infantil, juvenil o universal. Más bien esto último. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es literatura universal, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que no entiende. ¿Esto es infantil? Pues no, mire usted. Hay obras que no se pueden etiquetar en géneros. Yo creo que no. Porque es Drácula, por ejemplo, que es una obra de terror. Pues, también es de terror, pues también, pero es una obra universal. Claro, claro. Es una obra clásica. Además, Peter Pan ha generado, incluso en psiquiatría, todo un síndrome, el síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Sí, bueno, y el síndrome de Wendy, que también hablaremos de él. Y de Wendy también. También, también, sí, sí, sí. Claro, la verdad es que es un libro interesantísimo. Claro, y eso lo genera más que Peter Pan, que es verdad, ¿no?, que el personaje literario de James Barry, pero lo genera también su propio autor. Porque James Barry, en el fondo, lo que hace es exponer en esa obra, en su gran obra, ¿no? Él escribe muchísimas más, pero bueno, han pasado a un segundo orden.

Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio, y precisamente hablando del síndrome de Peter Pan, aquí tenemos al máximo exponente en el mundo artístico, Michael Jackson. ¿Acaso no hay alguien que se niegue a crecer tanto como él? Interesante noticia que nos llega desde Etiopía. Descubierto un homínido bípedo datado hace 4 millones de años. Un equipo de científicos etíopes y estadounidenses que realiza excavaciones en el este de Etiopía ha descubierto restos de prehomínidos que se estima tienen unos 4 millones de años de antigüedad. Los fragmentos de huesos fueron hallados en las colinas etíopes del Afar, a unos 60 kilómetros del lugar donde en 1974 apareció el fósil de Lucy, cuya antigüedad se calcula en 3,2 millones de años. Los restos fósiles comprenden huesos separados de varios homínidos y el esqueleto parcial de un mismo individuo adulto cuyo sexo no ha sido identificado, incluyendo costillas, un omóplato, vértebras, la pelvis, una tibia completa y partes de un fémur. De esta forma ha podido establecerse que el espécimen corresponde a un homínido capaz de caminar erguido en dos pies. Aún no se ha podido determinar la manera exacta en que este homínido caminaba, pero con solo observar la forma del tobillo se puede asegurar que era bípedo. Los científicos puntualizaron que quedan cientos de piezas que deben ser reconstruidas, que las excavaciones no han concluido y que lo que constituye la mayor incógnita del descubrimiento, la especie a la que pertenecen los restos fósiles, aún no ha sido determinada. Este descubrimiento será importante para entender las primeras fases de la evolución humana antes de Lucy y revolucionará la manera en la que se entendía la evolución humana. Bueno, pues una noticia ciertamente espectacular. Ya sabemos que hace 4 millones de años, por lo menos, hace 4 millones de años, nuestros ancestros más antiguos elevaron la mirada para ver lo que había más allá del horizonte. Se nos ha ido hasta la sintonía, ¿eh? Sí, porque la denuncia que nos llega desde el Reino Unido también llama mucho la atención. Mira, vuelve otra vez todo a su ser. Eso parece. pues va a ser que no, bueno, ¿eh? Están los científicos revueltos. Sí. La tecnología digital no está a favor. Pero eso no quita para que sigamos contando lo que ocurre. Y es que en el Reino Unido alguien ha dirigido su dedo índice hacia Estados Unidos. ¿Para decir qué? Exactamente. Gran Bretaña ya ha declarado que el cambio climático es uno de los temas prioritarios durante su presidencia del G8, el grupo de los países más industrializados. Lord May, presidente de la principal academia científica de Gran Bretaña, la Royal Society, está aprovechando su cargo como el científico de más alto rango en el país para presionar a Estados Unidos por su rechazo a aceptar los acuerdos del Protocolo de Kioto. Según Lord May, el aumento en las emisiones en Estados Unidos, más del 13% desde 1990, neutralizan completamente los beneficios logrados por las reducciones de otros países. La próxima semana estará a cargo de una reunión de ministros de Energía y Medio Ambiente que se concentrará en los efectos del calentamiento global en África. Allí hará hincapié en que el G8 deberá exigir un compromiso de Estados Unidos para reducir futuras emisiones. Aunque es muy probable que esto no suceda, estos comentarios han subrayado el creciente aislamiento de Estados Unidos en el tema del calentamiento global. Sí, en este capítulo de la contaminación, Estados Unidos es el país más insolidario del mundo. Mientras está muy clara ya la postura de los europeos, de los japoneses, aquí tenemos a Estados Unidos como el país más contaminante. No olvidemos que el 25% de la contaminación producida, generada por los humanos, viene de los Estados Unidos. Es un dato aterrador. Bueno, pues no es que sea el 25%, es que se sigue incrementando ese porcentaje en los últimos años, un 13%. Claro, hay que decir que Estados Unidos no ha ratificado el protocolo de Kioto. No lo ha ratificado porque no le interesa. Entonces, claro, lo insolidario viene porque si en Europa nos esforzamos por suprimir CO2, por suprimir emisiones a la atmósfera de CO2, ¿qué sentido tiene que lo sigamos haciendo si los Estados Unidos no colaboran? Incluso ellos contaminan mucho más. Lo aumentan, exactamente. Contaminan mucho más. Poco vamos a conseguir así, desde luego. Pues sí. Yo creo que hay que hacer una unión de los que han firmado el protocolo de Kioto para animar a los Estados Unidos a que lo firmen, ya que se involucren en la conservación del planeta. Ahora que ya se sabe, ahora que nadie discute, por mucho que nos digan, que el hombre ha tenido algo que ver, y mucho, en este cambio climático aceleradísimo que está sufriendo el planeta Tierra. Así que, bueno, Estados Unidos, insolidario en el asunto de la contaminación, en los últimos años ha incrementado sus emisiones de CO2 en un 13%. El acabose. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego pasajes de la historia. Mariana Pineda, desde Granada con Amor, hablaremos de este personaje.

escuchando a los míticos Triana, ese rock andaluz señero, hace ya 25 años. Triana, con Jesús de la Rosa, con Tele. La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Vamos a otras cuestiones. Es el capítulo 21, son nuestros expedientes del misterio. Es Bruno Cardeñosa. Y atención, porque vamos a hablar de uno de esos lugares enigmáticos que sigue todavía provocando mucha controversia entre la comunidad científica. Me refiero a Hetzladen, un lugar lleno de anomalías que todavía hoy sigue siendo investigado. Hetzladen y sus misterios, sus anomalías, sus enigmas, en el capítulo 21 de nuestros expedientes del misterio. Bruno Cardeñosa. Diciembre de 1981, Valle de Hesdalen, Noruega. Sin lugar a dudas, no fue un mes tranquilo. En solo 30 días, los vecinos del lugar declararon haber visto extrañas luces en los cielos en nada menos que en 20 ocasiones. La mayor parte de los testigos dijeron haber visto esferas muy luminosas surcando los cielos. Durante semanas posteriores, y aunque no con tanta intensidad, aquellas anomalías no dejaron de repetirse en aquel remoto paraje noruego. Poco a poco la atención de los expertos en anomalías noruegos fue centrándose en este valle de 15 kilómetros de longitud. Fueron los doctores de la Universidad de Oxford los que tomaron las riendas de la investigación. Había que averiguar por qué ese lugar era tan propicio para las anomalías luminosas. Al parecer, todo apuntaba a que se trataba de un fenómeno no conocido por la ciencia. De por sí, esa perspectiva invitaba a redoblar esfuerzos. El ingeniero Erling Strands reunió toda la información posible y en enero de 1984 juntó a más de 40 científicos de diversos países del mundo. Entre los presentes se encontraban astrónomos norteamericanos, expertos de las universidades de Oslo y Bergen y nada más y nada menos que técnicos del Departamento de Investigaciones para la Defensa de Noruega. Permanecieron en el lugar con todos sus equipos técnicos desplegados durante más de un mes. Los 40 científicos inspeccionaron la zona día y noche. Lo hicieron armados con cámaras, grabadoras y sensores de todo tipo. Durante aquellos 35 días se produjo la nada despreciable cifra de 53 avistamientos convenientemente registrados. Hubo días en los que se produjeron hasta 10 casos. Por sí solos, aquellos datos certificaban la excepcionalidad del lugar. Incluso en una de las ocasiones logró medirse la velocidad de una de las esferas luminosas. Sorprendente. 30.000 kilómetros a la hora. Sobra decirlo. Imposible para la tecnología actual. Y había algo más. Cada vez que estos fenómenos se produjeron, los expertos captaron anomalías magnéticas de origen desconocido. Desde entonces, los expertos de la Oxford University no han dejado de investigar. Erling Strand ha contabilizado uno por uno todos los sucesos que se han producido. Se registran en la estación automática de mediciones de Hesdalen. Allí se captan los fenómenos y se fotografía el cielo cada pocos segundos. Año tras año se han producido del orden de 20 sucesos. Hasta el momento, los estudiosos no han podido emitir un veredicto rotundo, pero sin lugar a dudas reconocen que están frente a algo desconocido e inexplicable. Pero algo sí se ha ido descubriendo. Los estudiosos que trabajan en Hesdalen 24 horas al día han averiguado que el mayor número de presencias de esas bolas de luz, de esas misteriosas energías, coincide con tormentas magnéticas y periodos de gran actividad solar. Además, cuando aparecen se producen bajadas en la tensión eléctrica de la zona que no pueden explicarse de ningún modo. Pero lo más sorprendente es que si bien los expertos apuntan a un fenómeno desconocido pero natural, el comportamiento de esas luces parece inteligente. En una de las observaciones, los expertos registraron algo insólito. Los científicos apuntaron a uno de los objetos con un láser. En ese momento, el fenómeno intensificó su parpadeo. Casos como este obligan a los miembros de la Universidad de Oxford a seguir estudiando. Ya saben que se trata de algo real, de algo físico, de algo que responde a una fuerza energética considerable. Todo está ya certificado en sus informes. Ahora les toca averiguar si las anomalías de Hesdalen tienen comportamiento inteligente. Uno de esos lugares clave para el misterio. En Noruega, en aquel valle tan remoto en Hesdalen, se siguen produciendo anomalías. Bruno Cardeñosa nos ha desvelado cómo son en este capítulo 21 de los expedientes del misterio. Cual superhéroe del siglo XXI, aquí llega Raúl Sogún, Raúl Sabre, Raúl Sinovas. ¿Cuántos nombres encierra la clave? Bueno, pues vamos a rendir homenaje a alguien que no precisamente es enigmático, sino muy amable, un hombre estupendo, entrañable, de origen español, aunque eso sí, argentino hasta la médula. Vamos a hablar de Quino y de su obra inmortal, Mafalda. Y todo un forofo de Mafalda, porque de hecho no le gusta la sopa y eso le une de alguna manera a Mafalda, es Raúl, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl Sogún. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, sí, un poquito de sopa sí tomamos a veces, ¿eh? Un poquito, pero muy sequita, que eso de sorber el caldo no me gusta. No te gusta, ¿no? No. O sea, que tenga mucho fideo. Exactamente, que tenga mucha pastita, pero nada de caldo. Es que la sopa tiene que ser así, o sea, tiene que ser algo, o sea, mucho mejunje en medio de un poquito de caldo y ya está. Exactamente, aunque solo sea un poquitín. Para acompañar. Bueno, pues hombre, la verdad es que me apetece mucho hacer este homenaje a Quino, que es uno de estos autores veteranísimos, ¿verdad? Exactamente. Y que ha sido siempre perseguido por su leyenda, hay que decirlo así. La verdad es que sí, Quino es un personaje que cuando crea Mafalda, yo creo que ni él mismo pensó que podría llegar a eso. Uh-huh. La vida del personaje de Mafalda son 10 años y sin embargo es inmortal. Mafalda es entre 1964 y el 74, ¿no? Y el 74, exactamente. Solo 10 años, aunque parece que lleva haciéndola toda la vida. Exactamente, y cada año tenemos reediciones y tenemos libros nuevos que recopilan historias con entrevistas. Siempre nos dan un poquito más de Mafalda cada año y se sigue reeditando. Quino siempre fue fiel al formato establecido en 1964, la viñeta, ¿no? La tira. La tira cómica, sí. Como curiosidad diremos que Quino desde pequeñito quiso dibujar. Uh-huh. Además, con 3 añitos decidió que quería dibujar. Sí. Y porque vio a su tío en una noche que los cuidaba haciendo de canguro. Sí. Y decidió que quería dibujar y bueno, sí, gracias sí. a Dios pudo conseguirlo. Nace en Argentina, ¿no? Sí, en 1932, el 17 de julio. De julio, aunque otras biografías apuntan a agosto, pero es de julio, 17 de julio. Sí, 17 de julio, que además tuvo con otros autores y directores de su época justamente un mes de diferencia. ¿De qué lugar de Argentina es? ¿De Mendoza? O... De Mendoza, Mendoza. De Mendoza. Exactamente. Bueno, ¿y por qué dices que desde los 3 años quiso dibujar? Pues resultó que siempre tenía a su tío, que era el que los cuidaba, porque sus padres fallecieron relativamente pronto y sí. siempre se encargó de su tutela, de su cuidado. Todo el mundo tenemos un familiar que nos tutela. Sí. Y este tío era dibujante, se dedicaba al diseño y a los dibujos en clase. Y una noche, para entretenerlos, tenerlos callados, les demostró lo que podía salir de un papel y de un lápiz y dijo que él también querría conseguirlo. Los padres de Quino, bueno, el verdadero nombre... El verdadero nombre, me ha pillado ahora, Joaquín Tejón. Ah, Joaquín Tejón, claro, y le llamaban Quino por lo de Joaquín, ¿no? Uh-huh. Para diferenciarlo del tío, a lo mejor. Exactamente. Pero los padres son de origen español, ¿no? Sí, los padres son gallegos, como se dice allí en Argentina. Sí. Y lo cierto es que lo que hablábamos antes, hay una pequeña desgracia, bueno, una gran desgracia familiar, y es que fallece la madre cuando Quino es muy muy pequeño, y al poquito, pues, el padre, ¿no? La verdad es que no acabando siquiera los estudios pudo acabar pudo conseguirlo y pudo ver a sus padres disfrutando de lo que fue su obra. Eso le marcó mucho en su talante y en su modo de ver la vida. O sea, que el tío es el preceptor, es el tutor, es el que le instiga a dibujar, ¿no? El que le estimula, ¿no? Es el que le anima, incluso le mete en una escuela de arte para que empiece a pulir y empiece a coger estilo. Sin embargo, él la abandona para ya directamente ser un dibujante de cómics. ¿A él le gustaban los cómics? A él le gustaba dibujar, le gustaban las tiras, le gustaba demostrar y bueno, y contar cosas que él no podía o no sabía expresar de otra manera que no fuera con el dibujo. Hay gente que tiene cierta facilidad de palabra, la tenía simplemente en sus dibujos. Uh-huh. Él tuvo diversos problemas en la infancia, pues acaso provocados, ¿no?, por la pérdida de sus progenitores, y seguramente pues buena parte de ese espíritu, de ese drama acontecido, pues se ve luego en Mafalda, ¿no?, en el año 64, cuando aparece Mafalda. Sí, se ve de manera bastante patente. El mundo que lo rodeó, además, era muy curioso. Él era un poco Felipe, ¿no? Sí, era un poquito, era un poco poquito mucho Felipe, sin embargo, cogió toda la, como curiosidad, todas las Mafalda, todo el ambiente de Mafalda es conocido con respecto a su familia, porque es un poquito Felipe, sin embargo Mafalda, que es la contestataria, que estamos celebrando el Día de la Mujer, diremos que es la primera feminista ultranza que tiene el mundo del cómic, contestataria y fuerte, y bueno, la verdad es que la creó en base a su abuela. Su abuela siempre fue, era comunista, sí, era comunista, siempre estaba protestando por todo, y sin embargo su familia era simplemente de otro ámbito, sí. Y sí que pues cada vez que hacía algo en ese aspecto pues era protestar, nunca le gustaba la sopa, se la daban por tema de comida, y siempre protestaba y no le gustaba nunca, y siempre la tiraba al suelo. La abuela, entonces, como curiosidad. Sí. O sea que se fijó en su abuela para hacer Mafalda. O sea, veía a la abuela que tiraba la sopa, decía, yo no quiero sopa, caramba, y siempre estaba protestando. Exactamente, el carácter de Mafalda lo sacó de su abuela. Sin embargo, como curiosidad, diremos que Mafalda nace en sí misma por un encargo para lavadoras, para electrodomésticos. ¿Cómo? Le pasó un conocido, un amigo suyo, que vamos con su estilo, una campaña de publicidad. Sí. En 1950 necesitaba una familia con dos hijos. Sí. Y creó al personaje en sí, lo que es el primer diseño de la primera Mafalda. Sin embargo, luego ya la imbuyó de su abuela, del espíritu y del ansia, y bueno, nos creó el personaje. Yo la verdad es que cada vez que veo a Silvia Casasola me acuerdo de Mafalda, ¿eh? ¿Por qué será? No, pero ella nos cuida más. Sí, pero es verdad, siempre me acuerdo de Mafalda. Es Hombre, siempre tiene una ventaja que no tenemos el resto. Sí. La sabiduría. Eso sí. La sabiduría. Eso sí. Silvia lo sabe todo. Sí, es verdad. Si hay algún momento de duda, todos miramos hacia Silvia. Siempre. Sí. Si hay algo de tal, seguro que Silvia sabe. Sí. Siempre. Si la ves reír bien, como la ves seria. Sí. Bueno, ¿y cómo son los amiguitos de Mafalda? Hombre, tienes desde el típico capitalista. Que encontramos en Manolito. El tendero. Sí. También tenemos, como curiosidad, ya aprovecho y saludo a tres personas que han sido bastante importantes a la hora de realizar esto, que son Javier Martínez, Francisco Domínguez y Álvaro Pérez, que son los que, gracias a Dios, nos dieron a Salamanca la oportunidad de celebrar el 40 aniversario de Mafalda con Kino. Lo tenemos aquí, se hizo una exposición y... ¿Y cómo es el Kino humano? El Kino humano es, pues pasó dos horas, estuvo aquí cuatro días, se pasó dos horas firmando, hizo dos charlas. La verdad es que es una persona muy humana, muy cercana. Es accesible. Sí, es muy accesible. Hombre, también hay que reconocer, ya tiende a estar mayor y bueno, la vida es tan ajetreada que lleva, sin embargo... Tiene sus cositas, ¿no? Tiene sus cositas de abuelo, y con mucha curiosidad se trajo las preguntas, y en su página web están las preguntas que más le hacen. Se dedicó a leer unas cuantas. Ah, pero dinos alguna, Raúl, a ver. ¿Eh? Dinos alguna. ¿Qué es la pregunta que más le hacen? La pregunta de por qué, que más le hacen es por qué dejó Mafalda y si se arrepiente de en algún aspecto de ella. O sea, que lleva 30 años respondiendo esa pregunta. Lleva 30 años, y otra, además, como pregunta curiosa, es ¿le molesta que le hagan siempre las mismas preguntas? Respuesta, sí. Me molesta enormemente, por eso las doy aquí. O sea, que él va con su papelito, ¿no? Exactamente. Estas son las preguntas que siempre me hacen desde los últimos 30 años. Exactamente. A ver si son ustedes originales, hombre. Hombre, hay que reconocer que cuesta. Cuesta porque todos siempre tenemos el por qué lo dejó. Y él lo explica muy claramente. A ver, ¿por qué? No tengo más. Sí. Si no hay más que decir, ¿para qué darle vueltas a lo mismo y dejar un mal pozo si podemos disfrutar de lo que es Mafalda? O sea, se acabó el discurso de Mafalda y no quiso seguir. Exactamente. Pues fue honesto, ¿no? Sí, la verdad es que, como se suele decirlo, se retiró a lo grande, se retiró cuando ya la situación política y la situación social y de su propia vida no le incitaba, no le empezaba a quitar vida a Mafalda, y para que el personaje se quedara obsoleto y se quedara triste. Pues prefirió dejarla allí con el buen recuerdo y el buen pozo que nos da todo. Es que tú fíjate el asunto, cuando deja de hacer Mafalda en el año 74, estamos en el preámbulo de la dictadura militar de Argentina, ¿eh? Exactamente. ¿Qué hubiese dicho Mafalda ante eso, eh? Bueno, pues seguramente, hombre, gracias a Dios, Kino tiene vivida su vida entre España, entre Buenos Aires, Milán y París, y bueno, siempre pudo ir ahí, pero imaginémonos todo lo que pudo protestar, todo lo que pudo decir en contra de lo que es esa dictadura y en contra de las guerras que tanto odiaba. ¿Para qué? ¿Es abundante la producción? ¿Hay muchas tiras de Mafalda? Pues durante 5 años se editaron en 8 revistas distintas. Ahí en torno, en formato pequeñito, en formato reproducción, hay en torno a 26, 14 libros. También como curiosidad, en los 10 años que duró las ediciones de Mafalda, se vendieron más de 30 millones de cómics. ¿30 millones? Solo en esa época. Fíjate que y estamos hablando hasta 1974. 30 años después podemos hacernos cargo. En Argentina. En el tiempo de vigencia, cuando se hacían las tiras de Mafalda, cuando Kino hacía las tiras, se vendieron 30 millones. 30 millones de ejemplares. ¿Todo ha quedado recogido en 14 libros? En 14 libros pequeñitos, en 14 libros, vamos, de gran producción, y luego ya en facsímiles alrededor de 30. Sí, en 30 sí, pequeñitos de estos, que además, es con lo que hablábamos al principio, han mantenido siempre su inicial apaisada con sus tres imágenes o sus dos viñetas, que no hacía falta mucho más para explicarlo. Realmente ha sido el precursor del humor gráfico que vivimos ahora mismo, o que llevamos viviendo, pues, de la que es tan patente gente como El Jueves o gente como Ricardo Humer, que es uno de que estuvieron en nuestra mesa redonda, y fue muy, muy divertido. ¿Y ha sido siempre muy celoso de su trabajo, Kino? ¿Ha exigido derechos? Eso tuvo como curiosidad también, que fue de los primeros en exigir, de los primeros hispanohablantes en exigir derechos de autor, porque no quería tampoco que se pusieran en boca suya, como se han puesto, como se ha puesto varias veces, frases que no son de él, ni que cambian a Mafalda, ni como, de modo, después de que él dejara de escribir Mafalda, sacaron un cómic en Argentina, en Buenos Aires, en el que Mafalda moría. Además, tuvo bastantes problemas en ese aspecto, porque claro, habían matado a su personaje realmente. Él no quería eso, sino como también como anecdotario, el hecho de que hubo gente que le pasó, cuando vino aquí a firmar, le pasó muñecas y cosas que no eran de su merchandising propio, y no se la, les invitó a que lo tuvieran original. O sea que en esto del cómic también existe la piratería. Claro, siempre existe. El tema del merchandising es realmente lo que te da dinero. Los royalties ahí son bastante más elevados, y si pierdes lo que realmente te da dinero, malo. Sí, porque Kino controla su obra, ¿o...? Sí, lo controla tanto él como su mujer, que además es una de otra de las cosas curiosas. Es su gran amor, ¿eh? Exactamente, 45 años, qué envidia. 45 años juntos. Qué envidia. Sí, es la gran manager de Kino. Exactamente, le acompaña a todos los lados, es su alma mater, y la acompaña y bueno, le ayuda en todas las tareas, incluso a veces le tiene que frenar un poquito, y nos tiene que frenar a todos un poquito las ansias, porque siempre nos gusta estar y queremos un poquito más de él. Sí, Kino tiene ahora 72 años, claro. 72 años, sí. 73, sí, va a cumplir. 73 va a cumplir, sí. ¿Y hay algo más más allá de Mafalda en la obra de Kino? Supongo que sí, ¿no? Siempre hay algo más allá. Siempre he colaborado con gente y en editoriales como El Mundo, y como he escrito libros en sí. Lo que pasa es que el problema de Kino es que siempre le acompañará su hija pequeña. Siempre va Mafalda con él de la mano, ¿no? Exactamente. Es una cosa que también le ha costado mucho el hacernos entender a todos. Sí. Sin embargo, bueno, intentaron que diera clases, intentaron también publicar fuera de lo que es el ámbito europeo, y no, por ejemplo, no cuajó. Una de las cosas que peor lleva Kino es no haberse distribuido jamás en Estados Unidos, porque dijeron que era demasiado contestataria. Eso en Estados Unidos. Mafalda no se ha distribuido en Estados Unidos. Nunca. Qué fuerte. No, porque no pensaba la gente, la censura de aquella época o los distribuidores pensaron que no estaba, no era algo para el mercado anglosajón. Este hombre habrá recibido ofertas, habrá recibido tentaciones, ¿verdad?, para retomar Mafalda, para ceder los derechos, para dejar que hagan, ¿verdad? Sí, sin embargo, solo, bueno, ha hecho un par de obras benéficas a favor de UNICEF, y para favor de los niños, que ahí no te puedes negar, no se puede negar. Sí. Y luego han hecho dos adaptaciones de Mafalda en ficción, y bueno, intentaron en vida real y no cuajó. Sin embargo, en ficción, Juan Padrón, el creador de Vampiros en La Habana, de la película, es el que ha adaptado la obra de Kino a dibujos, a cómic en pantalla. ¿Y qué tal? Es realmente la que está orgulloso Kino. La acompañó él, le gustó mucho. Ah, le gustó. Le gustó mucho porque el director fue desde un principio, le dijo cómo quería hacerlo, qué quería hacer. Incluso a través de los cortos que hicieron, montaron una película que se llevó a estrenar en pantalla grande. Yo no sé al final, ¿cuántos personajes acompañan a Mafalda? Eso... Pues si no me falla en la memoria, son 19. Son 19 personajes. 19, si no me salió mal el último recuento, 19. Sí, sí, sí. Qué raro. Es que tenías desde su hermanito, desde sus papás, sí, Manolito, sí. Susanita. Sí, sí. Siempre son diminutivos, son pequeños grandes. Sí, sí, sí. Son sí. Sí, que reflejan las diferentes personalidades, ¿no? Del ser humano. Sí, sí, sí, sí. Que además una de las cosas que le preguntan también aquí, ¿no? Que cómo hizo un contestataria Mafalda si era un cómic para niños. Y él dijo que nunca había pensado Mafalda como un cómic para niños, una tira para niños, sí. Porque además se publicaba en los editoriales de los periódicos. Sí, sí, sí. Sí, además, sí. Como que es una cosa que tampoco la gente tiene mucho en cuenta, que es eso, era una editorial que acompañaba a la página 2 del periódico. Entonces eso le granjeó, por suerte o por desgracia, bastantes enemigos en lo que era la política. Lo que hay que dejar muy claro, Raúl, es que Quino no odia a Mafalda. Al revés, sigue siendo su niña. ¿Quién se va a poder odiar a un hijo? Ha crecido y simplemente ya se ha hecho mayor. Mafalda ha dejado de medir su medio metro, ha crecido, ya es una graduada, ya tiene su bufete de abogados y está protestando por todo el mundo contra las injusticias. Eso es una feminista de pro. Exactamente. ¿No tendrás cerca una tira de Mafalda, tienes? Pues si tengo a mano alguna, es que tengo el lío, pues alguna debe de haber, lo que pasa es que por aquí tengo sobre todo, tengo una en la que está protestando, ¿sí? Viendo un globo terráqueo, sí. Y decía que buscando una isla pequeña para poder trasladarse, porque decía que no quería estar en un mundo donde hubiera pistolas sino flores. Pistolas sino flores, ¿verdad? Exactamente, además tengo una en dos viñetas, le pregunto a mamá, ¿qué haces, Mafalda? Dice, nada, buscando un mundo donde haya flores. Bueno, imagino que póster hay de todo, el universo Mafalda es amplísimo, ¿no? Exactamente, y pasa de generación en generación. Yo creo que cualquiera miramos en casa, tenemos una tira o bien un retapado, y sin embargo cada generación sigue comprando más. Además es bonito ver a abuelos con los padres y con los hijos, sí, juntos leyéndolo, y que los padres lo pasen a los niños, sobre todo pues como hablábamos hoy, para que pregunten, para que aprendan qué significa democracia, qué significa libertad. Sí, sí, sí. Un niño sí. De 9, 10 años te diga eso. Y siempre ese gesto preocupado de Mafalda, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre sin embargo, de mayor tiene una gran sonrisa. Sí, tiene una gran sonrisa. Además, sí, es una de las cosas que Ger también ha resistido bastante aquí, ¿no? Que es a dibujar a Mafalda de mayor. De mayor. De mayor. Lo intentaron y lo recreó, le sonrió, pero nunca le gustó. Le quiso a su niña pequeña. O sea, Mafalda es la del 64-74. Exactamente. Esa es. Y el incuestionable, claro, Mafalda. Mafalda que bueno, tenemos conforme al 40 aniversario de Mafalda, sacaron un gran libro recopilatorio de todas las tiras de Mafalda en esos 10 años. Podemos encontrar varias entrevistas y un perfil del autor para poder disfrutarlas enteras. Es una edición de coleccionista, quizás se suba un poquito el precio, pero realmente son esta clase de libros que merece la pena tener. Y es un personaje que, gracias a Dios, la gente que vive en Madrid se puede acercar y puede llegar a conocerlo, porque le gusta pasear mucho por Madrid, sí, le gusta mucho España. Nos has dicho que tiene residencia en España, en Madrid. Sí, tiene residencia en Madrid. En Madrid. Además, le gusta la buena cocina. Sí. Le gusta la buena vida española. ¿Sabes algún plato que le guste, tú que has estado cerca de él? Pues sí, además nos contaban una, como anecdotario también aquí, tenemos la lenteja de la Armuña. Sí, sí, sí. De origen. Hombre. Como curiosidad, cuando vino aquí estuvo 3 días persiguiendo el plato de lentejas. Al final, por circunstancias, pues no pudo tomarlo y quedó pendiente de venirse simplemente para tomarse y poder tomar un poquito de lentejitas. Que bien se come en Salamanca. El otro día hablamos de San Martín del Castañar, que te toca de cerca eso. Sí, sí, me toca de cerca, tengo familia cerca de allí, en Miranda. Sí. Yo cuando fui a verte a Salamanca, ¿qué fue lo primero que pedí? Los morros de ternera, claro. Exactamente, jetita. Es que tenéis de todo, ¿eh? Sí, intentamos tener de todo y cuidar a la buena gente. Bueno, pues a ver si ya pronto podemos dar alegrías en torno a Sogún, ¿verdad? Ese gran proyecto que se está gestando en... Exactamente. Pronto tendremos un sitio más donde visitar, un sitio más que tener y que puedas disfrutar todos juntos. Bueno, sabes que ese día lo voy a proclamar, lo voy a anunciar con alegría, ¿eh? Ese día estamos todos todos esperándolo con ganas, con ansia, y bueno, también tener nuestro pequeño también ahí Kino y con fotos y con todos nuestros amigos, todos los regalos que nos habéis hecho, sí, ahí esperando. En cualquier gran local dedicado, gran santuario dedicado a los cómics, a la fantasía, debe estar Mafalda, ¿no? Exactamente, nosotros además como gustazo, yo me hice una Mafalda enorme, sí, que tengo ahí guardada con mucho cariño, enmarcada. Pero bueno, Raúl, tú tienes a la Mafalda gigante, tienes a la Spiderman a tamaño real. Sí, además tengo mi casa realmente bastante mitómana, hay que reconocerlo, que está bastante mitómana, y ya no sé ni qué hacer porque ahora mismo estoy rodeado de cómics, todos en el suelo intentando ordenarlos, llevo ya cerca de un mes. Bueno, vamos a decirlo, criatura mía, ¿cuántos cómics tienes en tu casa? Pues iba por 17.000 hace un tiempecín, supongo que ya llegamos alrededor de los 20. Sí, sí, sí. Entre 17 y 20.000. Mis respetos a tu mamá, ¿eh? Gran reina de la paciencia. Exactamente. Dices, Raúl, ¿dónde estás? Aquí abajo. Existo, además siempre han estado acompañando y bueno, siempre es un gustazo tenerlos y ordenarlos mientras nos escuchamos y disfrutamos del programa, ¿por qué no? Sí, sí, y en cuanto a Kino, ¿hay mucha demanda de esas tiras originales? Sí, sí, además, como curiosidad, él perdió el 85% de las tiras originales que él dibujó. Anda. No queda ninguna porque en varios de los traslados que tuvo en Buenos Aires los perdió en traslados o bien se mojaron, y existen pocos originales como tal de las tiras, con lo cual cada Kino que se dibuje, cada Kino que tengas, es un privilegio enorme. ¿El número exacto de tiras se sabe? El número exacto de tiras no, porque depende de quién las cuente. Claro. Porque si las cuentas desde 1950, que en las que Mafalda salía como anuncio, sí, son unas distintas a otras. Entonces, claro, los números ya se disparan. Pero vamos, pueden ser cientos. Pues pueden ser a razón de 8 tiras semanales por 10 años. Uh-huh. Más o menos, sí, pueden ser más los especiales, sí, más todas las postales que ha tenido, sí, pueden llegar fácilmente a miles. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues hoy hemos estado muy a gusto hablando de Kino, nuestro gran autor de Mafalda. Ya hemos dicho que no odia a su personaje, al contrario, la quiere muchísimo, siempre va de la manita con ella, y hemos descubierto pues a un ser humano que, lejos de renegar de su leyenda, pues la asume con paciencia, accesible, va a los sitios, firma, dibuja, siempre muy vigilado por su querida esposa, 45 uh-huh. años de unión perfectísima, residencia no solo en Argentina, sino también en Madrid, en España. ¿París, me dijiste? Sí, París y Milán. París y Milán. Va a matar caballo también entre una y la otra. Caramba, pues... Porque fue de Buenos Aires, pasó a Milán durante una temporada y después pasó también a París. Pues sí que ha cundido lo de Mafalda, ¿eh? Sí, realmente sí, y sigue dando royalties, y esperemos que, bueno, le siga dando un poquito para ver si alguien... En algún momento nos damos cuenta de que no estamos en el 74, que estamos ya en el 2005, y sin embargo Mafalda sigue de actualidad y seguimos queriendo cómics, porque aunque a la gente resulte extraño, es uno de los cómics más vendidos que hay. Uno de los cómics más vendidos, ya en cualquier formato. 30 millones en su tiempo y lo que se sigue haciendo. Tenemos que hacer también un homenaje, Raúl, a Sulf, ¿eh? Tenemos que hablar de Carlitos, de Charlie Brown, de Snoopy. De Snoopy, yo reconozco que además, he de reconocer que a Mafalda la descubrí un poquito después que Snoopy, además me lo dieron como contrapunto para que los comparara y decidiera con cuál me quedaba, y reconozco que dije, ¿para qué elegir si puedo tenerlo todo? ¿Se podría hacer un versus entre Charlie Brown y Mafalda? No. Sí, ¿eh? Sí se podría hacer, pero siempre acabaría en lo mismo, un beso. Además siempre se habló y siempre dices, ¿qué pasaría si se enfrentaran Charlie Brown y Mafalda hablando? Siempre acabaría en un beso. ¿Y Snoopy se decantaría por Mafalda? Bueno, siempre le quedará el canario. Eso sí. A Snoopy lo dejamos con el canario. Eso sí. Pues muchas gracias, Raúl Sabún. Un abrazo tremendo para ti. Un abrazo para ti, un besito. Hasta pronto, adiós. Qué gozada poder tener a Raúl Sahagún hablando de los cómics. Son millones, millones de ventas, lo estamos descubriendo. Yo estoy asombrado con el potencial, con el universo del noveno arte en todo el mundo, cantidad de autores, trabajos, pero millones, millones de cómics los que circulan. Ya hemos contado aquí que en Japón se vende 1 millón de mangas todos los días, es abrumador el dato. Bueno, pues no podemos permanecer ajenos a esta realidad y a estas cosas que mueven el siglo XXI. Disfrutando muchísimo con los cómics, con Raúl Sahagún, y ahora con las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad, y luego seguimos, que hay que hablar de azul y verde, que tenemos diversas informaciones. Astronautas de la NASA en paro. Un tercio de los astronautas que se preparan para la carrera espacial se queda finalmente en el paro. Es un dato tristísimo. Esto, los correos electrónicos, la gente sin escrúpulos, somos europeos y que muchas emociones y alguna sorpresa. A ver si encontramos un relato que estoy buscando para vosotros. Hasta las 4 o 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos, Onda Cero. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tendremos información azul y verde, pero ¿cuánto medirá el Everest? ¿Cuánto será realmente? 8.848, que es la altitud oficial, 8.846, como dató el satélite hace algunos años, 8.850, como afirman algunos científicos norteamericanos. ¡Qué polémica! Solo los chinos nos pueden salvar de esta duda. Y además lo de los astronautas. Y una sorpresita para la mujer trabajadora Macarena, que os tenemos ¿qué? Que dar la enhorabuena y felicitar por tantos años de trabajo oculto. Pero el día libre no nos lo dais, ¿no? No, el día libre no. Ya. Hombre, Macarena, una cosa. Hombre, si es el día de la mujer trabajadora... Yo creo que es lo suyo, ¿no? Hay que celebrarlo descansando. Ya, pero eso está el domingo, ¿no? Ya, pero es que el domingo no es el día de la mujer trabajadora ni el día de la mujer en general. El domingo es asignado para todos, como... Ya, pero hay muchas mujeres que aún así el domingo trabajan, y en casa también. Sí, en casa también, sí, yo lo entiendo, Magdalena, pero que sea el Día de la Mujer Trabajadora, sí. Eso no nos priva del derecho a ejercer el trabajo. Vamos a ver, el Día del Trabajo es fiesta. Que no es fiesta, Macarena, que no es fiesta el 8 de marzo. Vamos a ver, digo, el Día del Trabajo es fiesta y se celebra descansando. El Día del Trabajo, pero para todos. Bueno, y entonces digo yo, ¿por qué el Día de la Mujer no se celebra descansando las mujeres? Ahí, Macarena, me lo estás poniendo muy difícil. Sabes que yo soy solidario. Pues no te veo nada solidario en este momento. ¿Cómo que no estoy solidario, no, hombre? No. Yo creo que lo hemos hecho mal. Yo creo que mañana por la noche ni Silvia ni yo tendríamos que venir. Pero, yo creo, ¿eh? Pero es que esto es un motín, esto es un levantamiento. No, te lo estamos pidiendo por las buenas. El motín de la Bounty. Por las buenas, te lo estamos pidiendo. Ya, claro. Que si no... Pero no tenéis vuestras horas libres, no tenéis vuestro momento de café. Las mujeres, no. Horas libres, pero vamos pocas, a ver. Muy pocas. Pero vamos a ver, aquí en La Rosa de los Vientos, ¿sois o no sois libres? No. No sois libres. Amigos... ¿Quién es el que se va a tomar los cafés? Vamos a ver. Es que aquí no está Silvia para decirlo, pero ¿quiénes son los que se van en su momento del café? No somos nosotras, desde luego. Vamos Martín y yo porque nos los gusta. Los chicos se van a su momento del café y las chicas nos quedamos trabajando. Pero porque nos gusta hablar de nuestras cosas, Macarena. Anda, y nosotras no. Pero para eso os dejamos tranquilas. No. Tranquilas no, nos dejáis trabajando. La verdad es que sí, ahora que lo dices, tenemos un momento macho, ¿verdad?, en la redacción. Ahí estamos, y nosotras, sin embargo, separadas, una trabajando en un sitio y la otra trabajando en otro sitio. Es verdad, vamos a desvelar... Que ni siquiera nos permites que nos comentemos nuestras cosas. Sí, vamos a revelar un pequeño secreto de la redacción, y es verdad, tenemos un momento machista. Claro. Martín y yo nos vamos a tomar un café a esta cafetería que tenemos extraordinaria. Oye, sí. Todo hay que decirlo. Sí, extraordinaria es por lo que contáis, no porque hayamos estado en ella nosotras. Pero siempre os decimos... ¿Queréis algo? Y Silvia quiere un café, se lo subimos, tú la Coca-Cola o... Sí, pero no os lo subís. Sí, claro. Pero todavía no ha llegado la noche en la que bajemos nosotras a tomar algo y os subamos algo vosotros os quedéis trabajando. Pero Macarena, ¿por qué somos unos caballeros? Ya. Y lo que queréis es servirnos. Si es menester servir al género femenino, pues se sirve. Ya. Pero bueno. Sí que es verdad que tú te quedas ahí en el ordenador, Silvia se va... Silvia haciendo sus cosas, sus montajes, su producción... sus cosas, se va con Sergei, ¿verdad? Que es el único que trabaja, todo hay que decirlo. Sí. Pero es que Sergei también es buena moza, ¿eh? Es buena moza. Está de buen año. Bueno, ¿y qué hacemos contando estas cosas nosotros aquí? Pues oye, ha surgido por lo del Día de la Mujer. Ah, el Día de la Mujer... Que vuelvo a insistir en que yo creo que mañana por la noche ni Silvia ni yo deberíamos de venir. Yo no es por ser quequioso, Macarena, pero... lo está haciendo, ¿Y el Día del Hombre cuando...? Bueno, no existe. No existe el Día del Hombre. El día que exista... Hombre, aquí uno puede decir, bueno, los otros 364 días. Efectivamente. Ya. Estáis muy rebeldonas, ¿eh? Debo advertirlo. Bueno. ¡Ay! Te voy a enviar al Everest a que lo midas personalmente con una cinta métrica. De un metro, ¿no? De un metro, sí. Me va a llevar tiempo, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues qué gran hallazgo para los occidentales, George Everest. Bueno, dicen descubrió. Se encontró, se topó. Yo creo que sí, más que descubrir. Con ese monte legendario al que dio su nombre. Y la verdad es que desde entonces, sorpresa tras sorpresa, es la montaña más alta del planeta, pero sobre superficie terráquea, ¿eh? Porque uh-huh. en las profundidades del mar tenemos montañas mucho más altas. Sí. En las fosas oceánicas, en el Atlántico, hay montañas que superan los 10.000 metros. Pero bueno, sobre el territorio tenemos el Everest como montaña más alta. ¿Y ahora qué se dice? Pues ahora un grupo de científicos chinos teme que el Everest se esté derritiendo. Por eso tiene previsto volver a medir la montaña más alta del mundo al sospechar que puede haber menguado más de un metro debido al calentamiento global del planeta. Desde el próximo 20 de marzo y hasta el 20 de junio, esta expedición de la Academia China de las Ciencias y de la Oficina Estatal de Topografía utilizará los más avanzados radares y sistemas de posicionamiento global para determinar con exactitud las dimensiones del monte. Un reciente estudio realizado en China alertaba sobre la abundante pérdida de nieve en la cordillera del Himalaya. De hecho, una de las consecuencias más visibles de este peligroso fenómeno ha sido el nacimiento al oeste del país de un caudaloso río que se alimenta del agua que fluye desde las montañas y la aparición de medio centenar de lagos que antes no existían. Desde que fuera descubierto a mediados del siglo XIX por Sir George Everest, la altura del mítico monte ha sido un motivo frecuente de discusión. Fijada tradicionalmente en 8.848 metros, un nuevo estudio efectuado con un satélite GPS por científicos norteamericanos reveló en 1999 que la cima medía 2 metros más. Ahora, y tras las expediciones dirigidas por geólogos chinos en 1959, 1966 y 1975, este nuevo análisis pretende averiguar si este pico ha disminuido 1,3 metros al derretirse sus glaciares por los gases de efecto invernadero. Es un galimatías tremendo esto de la altitud del Everest, porque claro, si tenemos 8.848 metros, sí. Y dijeron los norteamericanos que teníamos que añadir 2 metros más, sí. Eso sube a 8.850. 50, exactamente. Claro, si ahora ha perdido 1,2 metros, ¿se lo aplicamos al 8.848 o al 8.850? Porque si se lo aplicamos al 8.850, casi nos da lo mismo. La misma altura del 8.848. Claro, pero si se lo aplicamos al 8.848, sí que tendríamos ese 8.846. Sí. Del que se presumió hace unos años. Que también tenía. Que también tiene lo suyo. Con lo cual, bueno, la pérdida está en ese rango. Sí, ¿esto lo sabrá Juanito Yarzabal? Pues no lo sé. Claro, cuando sube el pobre hombre que se le congela la nariz y los dedos y dice, Juanito, que no ha subido 8.848. Yo creo que seguro que él lleva la cuenta de cuánto mide. Yo creo que eso se lo preguntan a Juanito y a Ojo. Te dice, no, esto es 8.847.5. Fíjate que ahora nos da exactamente la cantidad. Ya deja todo el mundo hecho polvo. Bueno, pues el cambio climático, la pérdida de glaciares y de hielo en las cumbres más altas del planeta, en los 8.000 también tiene ya su historia. Y ya no sabemos bien qué altitud tiene el mítico Everest. Y estamos muy preocupados porque los astronautas están tristes. Un tercio de ellos no trabaja. No. Bueno, por lo menos en la NASA. Eso. Tampoco es que no trabajen. No hacen vuelos espaciales. Les tienen por ahí limpiando un poco, ¿no? haciendo... Tareas les dan, eso sí. Sí, mira, me vas a pasar la mopa. Entretenidos los tienen. Mientras te asignamos una misión, me vas limpiando las estanterías, ¿eh? Vas colocando un poco esto. Está todo fatal. A ver qué ocurre. Pues después de pasar por durísimos periodos de selección y estar sometidos durante largos años a las más duras pruebas físicas que nadie puede imaginar, más de un tercio de los astronautas no ha salido nunca de la órbita de la Tierra. Aunque muchos de ellos son considerados ya todos unos veteranos, todavía no han volado nunca al espacio. Algunos llevan esperando su momento de gloria más de 7 años, pero las catástrofes, las averías, los forzados parones en la carrera espacial y los sucesivos recortes de presupuesto han motivado que el número de misiones en las que participan astronautas sea cada vez menor, con lo que las posibilidades de viajar al espacio corren la misma suerte. Y es que formar parte de los astronautas implica ser conscientes de que muy pocos de ellos llegarán a volar al espacio. Sin embargo, todos tienen la satisfacción de saber que están contribuyendo a la carrera espacial. Por ejemplo, la Agencia Espacial Estadounidense ya ha advertido a la última promoción de astronautas que no puede garantizar que volarán al espacio a bordo de los transbordadores espaciales que la NASA piensa aparcar en 2010. El problema es que no está previsto que el vehículo que los sustituya esté listo antes de 2015, siendo para muchos demasiado tarde para una oportunidad. De hecho, solo 46 de los actuales astronautas en plantilla de la NASA han volado al espacio. A pesar de las escasas posibilidades que tienen de viajar al espacio, las diversas agencias les piden que no desesperen. Mientras siguen esperando su misión, los astronautas están casi todos asignados a diversas tareas de investigación y pruebas de las naves. Sí, hay unos 60 astronautas en la nómina de la NASA, unos 60, y de ellos tan solo 46 han conseguido salir al espacio. Bueno, pues dos centenares de astronautas lo han hecho en la dilatada carrera espacial norteamericana. Y bueno, pues los datos no auguran un buen futuro, máxime cuando ya sabemos que los transbordadores, los tres que quedan, van a volar hasta el año 2010. Apenas les quedan 5 años operativos. Claro, y luego ya. Y luego hay un parón, atención a esto, hay un parón de 5 años, sí, hasta la nueva flotilla de transbordadores. Hay un parón de 5 años. ¿Cómo estará la ISS? Pues atención a este asunto, que la NASA tiene un problema, pero más que serio, ¿eh? Solo quedan 5 años de vuelos para los transbordadores y luego 5 años de parón hasta la siguiente generación de transbordadores. No es de extrañar que estén un poco preocupados. Claro, porque eso supone que haya una generación de astronautas, pues, sí, que no vaya a tener ninguna posibilidad. Esto equipara este noble oficio de astronauta al nuestro. Sí. Nos sentimos identificados. Sí, en periodismo hay varias generaciones que ahora mismo están, sí, en paro técnico. De parones. Esperando una nueva generación. Esperando. Como es el Día Internacional de la Mujer, vamos a sumarnos ahora sí con absoluto respeto, Martín, que se lo merecen todo ellas, ¿verdad? Hombre, ellas, que prefieren el color del cabello para estar a la moda. Ellas no se fijan en el calzado, en la ropa, nada. No. Tienen que llevar el pelo a la última. Últimamente, todas las mujeres con determinada edad son rubias. Pues sí, se colorean el pelo, ¿no? Sí. 7 de cada 10 españolas. Es asombroso, ¿eh? 7 de cada 10, dice la estadística. 7 de cada 10. Sí. Y cada vez se adelanta más la edad. ¿Sí? En hacerlo. O sea, que ya cuando naces te tiñes. Sí, casi, casi. Qué horror. A partir de los 20 años. A partir de los 20 años. Antes lo hacían 35. Antes a los 35, o sea, que se adelanta. Antes era con 35, ahora ya se... Ahora a los 20 ya empiezan. Un poquito de... ¿Cómo sois, eh? ¿Cómo sois? Y niñas que están en publicidad, bueno, sí. Desde chiquititas. Sí, claro. Con el pelo naranja ya desde pequeña. Ya de pequeñitas ya se hacen de todo. Eso luego todas son rubias naturales. Pero eso no puede ser bueno. Totalmente. No, eso no es bueno para el pelo, claro. No puede ser. Luego los hay raros que se tiñen de la raíz, ¿verdad? También. Hacia afuera. Hacia afuera. Bueno, aquí tenemos el primer dato revelador. Sí, sí. Se tiñen las mujeres cada vez... Claro, y luego, claro, luego es que... Más pronto. Luego nos gustan. Antes, más rubias, más sexys. Se teñían con 35 años, ¿Y ahora? Ahora ya con 20. Con 20 años... Ya bueno, ahora ya es que ves una suerte de colores por ahí, ¿verdad? Morado. Ya quien no tiene el pelo morado lo tiene rojo, lo verde, tiene verde, azul. Los rojos se llevan mucho. Mira Lucía Bosé, que lleva el pelo Lucía azul, ¿no? Sí, claro, azul. Claro. Bueno, pues este es el primer dato revelador que podemos arrojar. Sí, luego también tenemos que solo un 1,6% de los padres trabajadores se reparte el permiso de maternidad con su pareja. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Eso tendría que incrementarse ese porcentaje, ¿eh? El padre debe compartir tareas y debe asumir responsabilidades. Pero para eso tienen que dar facilidades las empresas. Claro, también. Claro. Pues mira, la cabeza está Asturias. Asturias. Uh-huh. Cantabria, Aragón. Más padres responsabilizados. Sí, un 12,32%. En Asturias. En Asturias. Enhorabuena, Asturias. Aragón también. Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja. Hombre, sale a la cabeza. Mira, por general fin. En el norte, ¿no? ¿Mm? Sí, Castilla-La Mancha sí, más... Bueno, Castilla-La Mancha no, pero La Rioja, sí. Aragón, Cantabria, sí, sí, sí, Asturias, sí. Sí. Pero, mira, ahí, qué feliz estoy con este dato, porque por fin Castilla-La Mancha figura en algún sitio, ¿eh? Uh-huh. Ahí está. Qué bien, qué bien. Bueno. Venga, cosas bien, para mañana. Cosas para hoy. Sí, nos quedamos en el norte, por ejemplo, en sí. Gijón, que van a celebrar el Día Internacional de la Mujer con un concierto. ¿En Gijón? En Gijón. Muy bien. De Mujeres, en el Jovellanos va a haber un concierto. La Mujeres, muy bien. ¿Quién toca? Mujeres. Ah, Mujeres. El grupo se llama Mujeres. Uh-huh. Sí. Eso dice la noticia. Que como su nombre indica... estará compuesto por mujeres. Por mujeres. Exacto. Muy bien. Eso en Gijón, en el Jovellanos. Sí. Que es un gran teatro. Uh-huh. Muy bien. Luego más al sur, vamos. Sí. Tanto como que acabamos en Sevilla. En Sevilla. En el Ayuntamiento de Olivares. Sí. ¿Podemos pasarnos por allí? Bueno, nosotros tú y yo, Juan, no. No. Nosotros bajamos a la cafetería aquí de... Nosotros bastante tenemos un café, ¿verdad? Sí, Maca y Silvia pueden ir al Ayuntamiento de Olivares porque les van a ofrecer un desayuno. ¿Un desayuno? La primera ahorita. ¿Un desayuno de estos mediterráneos a buenos? No, a partir de las 10 de la mañana. No tienes que ser del sitio. Cualquier mujer que hombre, se claro, acerque... Hombre, yo creo que para ponerte una mollita de pan con aceite de qué oliva... ¡Qué rico! Es un homenaje a todas esas mujeres que durante años han sacado a sus familias adelante colaborando en la economía doméstica y atendiendo a la casa y a los hijos. Esa iniciativa deberían de ponerla oficial en todos los municipios. Exactamente, en todos los ayuntamientos. Hay un anuncio ahora precioso, emocionante, que están emitiendo las diferentes televisiones, donde sí, llega la mujer a casa y dice el marido, ¿qué tal? Pues mal, porque me pedían referencias. Hmm. Y claro, aparece el chaval, sí. 19 años, dice, yo nací en el 86, uh-huh. Y le empieza a contar lo que es su padre, ¿verdad? Uh-huh. Dice, ¿cómo no va a gritar una mujer que lleva toda la vida comiéndose el filete con más nervios? Claro. Y entonces, claro, dice el empresario, la quiero aquí, ahora mismo, ya. Ya mismo, ¿no? Bueno. ¿Y usted, tiene referencias? Claro. Está muy bien ese anuncio, ¿eh? Muy buena idea, muy sí, buena idea. La verdad es que está muy bien. Bueno, entonces, podemos desayunar en Olivares. En Olivares. Gratis, sí. Muy bien. Durante el desayuno se van a repartir lazos de color lila entre las asistentes y se leerá un manifiesto. Sí. En el que se recordará la tragedia de Sirtwood Cotton, claro, en Nueva York, en 1908. Lo que origina uh-huh. este día, ¿no? Uh-huh. Las mujeres que trabajaban en una fábrica de algodón, una fábrica textil, murieron sí. carbonizadas en un encierro, fue algo terrible, uh-huh. Y desde entonces se recuerda el 8 de marzo, sí. Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, ¿dónde va a ocurrir? En Argel van a indultar a un total de 72 mujeres condenadas a cadena perpetua. Es que suena que esto en el año 2005, ¿verdad? Suena, hay palabras terribles, ¿no? Uh-huh. O sea, en Argel van a indultar a 72 mujeres condenadas a cadena perpetua. Sí, sí. Dice, el comunicado señala que la decisión se enmarca dentro del interés sostenido que el jefe del Estado siempre ha tenido con respecto a los presos y demuestra el espíritu de tolerancia y clemencia. Pues menos mal, que tolerancia y clemencia, ¿no? Sí, hombre... Es que hay leyes muy obsoletas. Eso por no hablar de las mujeres que todavía siguen siendo lapidadas, ¿verdad? Uh-huh. O este caso que nos hemos enterado en Pakistán, una mujer que fue condenada a ser violada por 6 individuos... Increíble, sí. Porque su hermano uh-huh. había mantenido relaciones con una mujer de casta superior. Uh-huh. Sí. Entonces, un tribunal popular, no legitimado, ahí está, pero consentido, condenó a esta mujer, que sin comerlo ni beberlo, se vio violada por 6 individuos. Claro que la mujer sale en televisión pidiendo que se ejecute la pena máxima para los 6, que quiere verlos muertos, vamos. Y no soporta que 5 de ellos hayan sido indultados. Este mundo está fatal, ¿eh? Pues este sí. mundo está muy muy difícil, está muy difícil. Uh-huh. Bueno, pero yo quisiera saber si hay algo gratis para ellas. Sí, mañana. Hombre, por supuesto. Ver, si es que cultura va a permitir el acceso gratuito a las mujeres, a los museos. Como por ejemplo, pues mira, el Museo Nacional de Altamira en Santander. Sí. ¿Eh? En Valladolid el Museo Nacional de Escultura. Sí. Ponemos Casa Museo del Greco en Toledo. Claro. El Museo Nacional de Arte Romano en Mérida. Sí. En Madrid el Museo de América. Sí. El Museo de Antropología. Sí. Museo del Traje. El Museo del Traje, uh-huh. Sí. Centro de Investigación de Patrimonio Etnológico. Hay una señora de estas rococós que compran alta costura. Sí. Al parecer solo hay 200 mujeres en el mundo capaces de comprar vestiditos uh-huh. de estos de alta costura. Y es una señora que ha decidido pues subastar unos cuantos trajes de su colección. Y el Museo del Traje pues quiso pujar o no sé qué, hubo un lío. Sí. Total, que ahora subasta los trajecitos. Y alguno de ellos puede alcanzar cifras astronómicas. Uh-huh. Creo que subasta 40 trajes, bueno, de los más de 1000 que tiene en su fondo de armario, en su ropero. Sí, sí. Y bueno, es porque a lo mejor tremendo, necesitaba ese hueco, ¿no? No, pero es la misma que lo que hace es comprar trajes de otras personas que han usado, por ejemplo. No, esta los compra originales. O sea, es suyo. Sí, por lo visto contaron que en un desfile de París compró un traje que era de tal característica, tal calidad, que tuvo que traérselo en avión comprando un billete para el traje. Ah. O sea, que venía la señora sentada en un asiento y el traje en otro. Claro, es que yo también vi una noticia y era una persona que también coleccionaba trajes de alta costura, pero era aparte, pues en plan mito. Este traje que lo llevó puesto Lady Di. Este traje que era de Jackie Kennedy. Especiales por algo más. Eso es. Ajá. Bueno, pues el Museo del Traje siempre suele pujar, ¿no? Y esta mujer al parecer quería cedérselo al Museo del Traje. Yo no sé si previo pago de algo. Bueno, el caso es que tampoco le hace falta el dinero. Pero, pues no. Pero bueno, ahora subasta estos 40 trajes. Uno de ellos de Gianni Versace. Bueno, que eso debe ser tremendo. Sí, sí, sí. Eso debe ser tremendo. Pero que es un traje que es como los coches estos de colección. Que es un traje que incrementa su precio cada año que pasa. Uh-huh. Claro, es un incunable. Madre mía. Sí, sí, sí. Entonces, tremendo. Sale a subasta, no sé si sale por 1 millón o 2 millones, pero que puede alcanzar 10 veces más ese precio. Y luego lo que valoran es el color del cabello. El color de cabello, efectivamente. Me imagino que cada uno... Que llevamos siempre puesto. Sí. Oye, ¿no hay acceso gratis al Museo del Prado? Pues no aparece en la relación si de museos. Tenemos ahora una exposición fastuosa de Alberto Durero, que es el gran renacentista alemán. Además con polémica. Sí, sí. Sí, con lo de la liebre, ¿no? Con Bueno, eso es la liebre, porque está aquí que no saben cuándo la van a volver a reclamar, para que se la lleven. Este es un problema eterno. Es un problema eterno entre las administraciones y los museos. El Museo Albertina lo cede gustosamente para esta exposición en el Prado porque sabe que van a cuidar esas obras de mil amores. Sí. Pero luego llega el gobierno, llega el quisquilloso de turno y dice... Sí, sí. Y claro, tienen que devolver 5 cuadros. Bueno, esto también da aliciente porque la exposición, ¿no? Veas ahora si tiene... Claro, renombre. Se crea más expectativa. Hay mucho interés por visitar a Durero. Yo creo que mucha gente se está enterando esta historia de quién era Durero, ¿no? Y bueno. No, y además es que es alucinante los detalles que se ven de cómo pinta los dibujos que hace. Sí, sí, sí, es maravilloso. Es precioso. Sí, sí, maravilloso. Habrá que ir. Sí, sí, es el mejor retratista de la naturaleza, de animales, ¿no? Y además un gran, como Van Gogh, un gran entusiasta del autorretrato. O sea, a falta de modelo, se pintaba. Así mismo. Sí, claro. Sí. Fíjate, Van Gogh, que en su corta vida hizo 37 autorretratos. Y dice, qué vanidoso. No, es que no había modelo. Le salía barato. Y se pintaba a sí mismo, ¿verdad? Ah, se practicaba. Bueno, pues muy bien, muy buena. Bueno, aquí en Madrid tenemos el arqueológico. El arqueológico. Sí, artes decorativas. Y el de Cerralbo. Para que muchos se pongan en contacto con su época, ¿no? Quedamos a tu familia. Claro. Y el de Sorolla. Podemos ir a verles y les damos saludos, Juan. Exactamente. Si muy bien, muy bien. En Cartagena, por ejemplo, acabamos ya. Sí. En el Nacional de Arqueología Marina. Sí. Y en Valencia, el Museo Nacional de Cerámica González Martí. Bueno, pues yo los aplaudo a todos, ¿eh? Me parece una iniciativa estupenda. Acceso gratuito. ¿Y por qué no ponen acceso gratuito para todos? Hombre, porque es que, Juan, lo llevas fatal esto, ¿eh? No, mira, pero para que esto sea estupendo, deberían decir, bueno, pues acceso gratuito para mujeres y acompañante. Sí. Bueno, sí. No está mal, no está mal muy bien. Pensado, venga. Claro, entonces lo acepto. Macarena y Silvia nos pueden llevar a Sergio, a ti, Martín, ¿verdad? Y a mí. Nos pueden llevar de la manita a los museos. Eso ya es dar mucho, por supuesto. Claro, dice, pues cada acompañante también entrará gratis, y los niños y los soldados. Exacto. ¿Y el que se siente mujer? Ellos es una opción. Sí. Claro. Luego ya tú eliges a quien quieres. Nosotros ya veremos a quién escogemos. Ya. Bueno, pues nada, muchas felicidades para todas. Es un día muy feliz, un día señalado. Sí. Hay que recordar también que los niños de Mar de Tejeda nacieron un 8 de marzo. Ah, bueno, el día de la mujer trabajadora. Claro que sí, verdad. Que hoy nos cumplen 5 años. Sí, están hechos unos mocetones ya. 5 años ya. Bueno, pues nada, ahí están Manu y Albertito. Que ya están hechos unos brazos de mar con 5 años. Bueno, Martín, pues estupendo, ¿eh? Sí, nada mal, ¿no? Nada. Bueno, vamos no hablamos de las japonesas. ¿Qué pasa con las japonesas? Bueno, que 7 de cada 10 están encantadas estando solteras. Ah, que están encantadas siendo solteras. Sí, sí, sí. Que la mujer puede ser feliz sin casarse, perfectamente. Claro. Esas son las japonesas. Sí, sí. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellas? ¿Por qué has reaccionado tú y precisamente tú, Macarena, así rápidamente? Porque me siento identificada con la mujer japonesa. Con la mujer japonesa, ¿verdad? Sí. Bueno, antes muerta que sencilla, ¿verdad? Sí. O sea, 7 de cada 10 japonesas son felices siendo solteras. Sí, sí, un 74%. Ese país es raro, ¿eh? Sí, un poquito, ¿no? el Día de la Mujer Trabajadora, y nuestros correos también, que trabajan muchísimo, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. José Ramón de Barcelona se pone en contacto con nosotros. Muy bien. Dice que nos escucha hasta que el sueño le vence. Sí. Y el tema que nos propone es que hablemos de los AMIS, pero que le avisemos con antelación para poder estar y mantenerse despierto. Esto está muy bien. Mandamos un mensaje. Vamos a establecer un correo, ¿verdad? Un servicio de atención al oyente. Vamos a enviar mensajes personalizados. Claro. En el sumario, sobre todo, eso tienes que decir. Oye, José Ramón, que hoy vamos a hablar de los AMIS. Hoy aparecerá tu pasaje. Tu pasaje, ¿eh? Sí, sí. Mantente despierto. Su pasaje, gracias. Bueno, y tiene una queja. Sí. La queja dice, ¿por qué hacéis tan cortos los debates de la zona cero, que son tan interesantes? Hombre, yo creo que 2 horas... Hombre, corto. Claro, 2 horas ya va bien, ¿eh? Pero claro, si él a lo mejor tocáis en la noticia de los AMIS y él quiere ahí que lo extendáis y pues dice, nada, 10 minutos es poco. Bueno, pues de momento me vas a ver Único Testigo, la película de Harrison Ford, donde se describe la vida de los AMIS. Uh-huh. Yo creo que esa es una perfecta introducción a este mundo tan... tan antiguo, porque estos son antiguos emigrantes que decidieron apostar por una determinada forma de vida y se quedaron en ella. Oye, que si tiene dinerito que se vaya a Pensilvania. Claro. Pensilvania, ahí viven unos cuantos. En Pensilvania, ¿no? ¿En dónde? Pensilvania. Qué maravilla, además, cómo maneja, ¿eh? Lo que hace es saber idiomas. Sí. Es el inglés. Se abre tantas puertas. Sí. Y eso que luego nos dicen que no, que no. No. Que no. Pero bueno, los AMIS, viven ahí con sus carros todavía, ¿verdad? Sí, van por los pueblecitos y van con el carro, sí. Sí, bueno, pues nada, ya hablaremos en su día de estos AMIS. Ya lo hicimos con Eva Orue, ¿te acuerdas, Silvia? Sí. Tuvimos un especial AMIS, pero bueno, es una de esas poblaciones curiosas, anclados en el siglo XVI, XVII, es muy curioso saber cómo viven. En pleno Estados Unidos, allí en la nación más desarrollada del planeta, pues ellos han optado por el siglo XVI-XVII como única forma de vida. No está nada mal. Antonio nos hace una propuesta. Sí. Dice que igual que anteriormente el programa puso de moda los murciélagos, sí, a él le parece que sería una buena idea hacer algunas camisetas con el logo de La Rosa de los Vientos, o que diga yo escucho La Rosa de los Vientos en Onda Cero, o soy Rosa Ventero. Hombre, hubo una iniciativa parecida cuando tuvimos que dejar la antena durante un tiempo. Recuerdo que estábamos presentando el libro de los psicokillers y vino mucha gente con su camiseta, eso que se lo hacen de forma particular, y se ponían, yo escuchaba La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Estuvo muy bien, a mí me emocionó mucho. Y bueno, pues no descartamos. Lo que pasa es que andamos muy mal de presupuesto. Sí, muy mal. Muy mal. Nos ha ido todo ya. A estas alturas de temporada, con lo del disco ya estamos fatal. Sí, nos remontamos. Pero vamos, lo tomamos en cuenta. Dice Francisco, en primer lugar quiero decirle que me tiene usted totalmente enganchado a su programa, a pesar de que madrugo todos los días. Pues muchas gracias. La noche del 3 de marzo oí una noticia referente a un experimento con ratones, a los cuales les ha regenerado el nervio óptico. Sí. Tengo un hijo de 18 años que hace 4 perdió la vista en casi su totalidad por una neuritis óptica, por lo que le ruego me dé la máxima información posible o algún sitio donde poder ver esa noticia más ampliamente. Sí, es una noticia que dimos en Azul y Verde, y era pues una experimentación en laboratorio por la cual se había conseguido regenerar el nervio óptico en ratones. Uh-huh. Ese es el dato, aunque bueno, yo creo, Macarena, que nos podemos poner en contacto, sí, ¿verdad? Sí, le enviaremos... Nos escribiremos un correo dándole la dirección donde encontramos nosotros la información. Exacto, y por lo menos que tengan ese dato a su disposición. Siempre que damos algún avance médico, esto genera mucha expectación entre los oyentes, algún avance en la lucha contra el cáncer, o en el asunto este de la ceguera, la regeneración del nervio óptico. Siempre os pido un poco de paciencia. Damos la última noticia, damos el dato asombroso, pero estos experimentos en laboratorio luego tardan mucho en concretarse. 5 o 6 años siempre nos dicen lo mismo. Todavía tardará hasta llegar a los humanos, pero bueno, los pasitos se están dando. Así que, amigo, pronto te enviaremos esos datos. Bueno, pues Mercedes tiene 25 años y dice que el pasado programa pues leímos un mail de Fernando, de Córdoba. ¿Eh? Y en el mail pues se comentaba que su novia estaba trabajando en la Universidad de Viena. Ah, sí, claro. Pues bien, ella es su novia. ¿Ella es su novia? Sí. Dice, no voy a contaros nuestra historia de amor, no, cual si escribiera La Rosa del Amor. Uy. dice, entre otras cosas, porque Fernando se adelantó. Pero sí nos quiere comentar que esa Mercedes que debería hacer la mitad del camino para encontrarse con su amado en los Pirineos, sí, es ella. Es ella. Dice, pero ¿sabéis que cada domingo me hace la mujer más feliz de la Tierra? Cuando Fernando llega desde a Viena, sí, después de una larga caminata durante el fin de semana. Como ya preludiamos. Claro. Habiendo atravesado toda España. Pirineos, Francia, Suiza, para darme un beso. Ese beso de amor que espero durante toda la semana y que cada domingo recibo de sus labios. Ella en Viena, él en Córdoba, ¿eh? Y dice, bueno, Juan Antonio, no ibas desencaminado porque no son 3.000 kilómetros. Ah, no. En concreto son 2.800. 2.800 kilómetros. Sí. Y dice que ya que los hace, pues que en vez de con un bocadillo solo en la mochila, que a ver si le ponemos algo más, unos quesitos o algo. Lo que tienen que buscar es un punto intermedio en el mapa europeo, ¿eh? Sí, eso es lo que comenta ella, que es lo que están intentando, y a ver si Macarena pues les da alguna recomendación de un pueblecito con encanto para reencontrarse. A ver, Macarena. Habrá que buscar algo, ¿no? Pasa, para esta historia de amor. Pásame la regla y el compás. Vale. A ver, tenemos aquí el mapa. A ver, Martín. Eran 2.800, ¿no? 2.800. ¿No? 2.400. Sí, estamos a ver. Tenemos a Barcelona, un ¿cuántos hay? ¿600, 700? Sí, 600. El doble. Ginebra me sale a mí, ¿eh? Ponemos en Ginebra. Sí. No, Marsella, dice Sergei. Un poquito más. Está bien, están los dos sitios bien. ¿Marsella bien? Claro, Marsella bien. Yo creo que Marsella. Sí, yo a lo mejor me iría a Suiza, ¿eh? Un poquito más, sí. Bueno, pueden hacer una cosa. Un fin de semana van a Marsella y otro fin de semana van a Ginebra. Pues sí. Muy bien, muy bien. Hombre, por Dios. ¿Cómo se...? ¿París? ¡Oh! ¡París! ¡París! ¡Oh! ¡París! ¿Cómo se nos ha podido ir? ¡Lamour! ¡París! Es París. No, es Madrid. Madrid 2012. Mía, el San Juan del Partido. París, ahí tenéis que quedar el sábado. En Mercedes, ya sabes. Muy bien. La Tutifel. Pues ella dice que durante esas 2 horas y media que escucha el programa, pues que se mantiene incluso más unida con su novio. Muy bien. Y que también apoya la recomendación de Fernando sobre la sección de Mentiras de la Ciencia, ya que ella es científica. Muy bien, pues un abrazo tremendo para vosotros, parejita de dos, ¿eh? Qué maravilla. Pues tenemos un correo de una oyente, sabemos que es una, pero no sabemos cómo se llama. Nos dice que escucha el programa desde hace muy poquito, pero que no puede evitar oírlo todos los días. Muchas gracias. Que descubrió el programa con su chico, de vuelta de un viaje en coche por la noche. Otra parejita. ¿Qué hacían por la noche en el coche? Venían de viaje. Venían de viaje. No sabemos a dónde tampoco, porque no sabemos de dónde es. Sí. El caso es que ella, desde aquella noche, no se ha perdido una sola noche el programa, pero a él no le resulta tan fácil poder escucharlo. No. Bueno, pues por horarios y todos esos temas. Sí. El caso es que dice que ha intentado grabar en audio el programa para que él lo oiga, pero como no es muy experta en temas de internet, no le sale del todo bien. Entonces nos pide si le podemos echar alguna mano. Sí, hombre, en audio se puede grabar, ¿no, Martín? Sí. Como gran ilustrado que eres en el mundo informático. Estupendo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en rosavientos.tk te lo explica muy bien, pero hay varios programitas, entre ellos yo utilizo ASF Recorder, y nada, muy sencillito, te lo descargas a tu ordenador, tarda lo que tarda en descargarse el programa entero, pues si son 2 horas el programa, 2 horas y media, pues tarda 2 horas y media. Y ya lo tienes en tu ordenador para siempre. O sea, es en el formato ASF Recorder. Recorder. Es muy sencillito de utilizar, pero de todas formas, para no enrollarnos aquí, es muy sencillito, tú coges, vas a la página de Onda Cero, haces clic con el botón derecho en el audio que te quieres descargar, le copias la dirección, la pegas en el programita y te lo descarga. Vamos, que... Incluso lo puedes ir escuchando a la vez que lo vas descargando. ¿Sí? Bueno, sí. Yo me fío de ti, ¿eh? Sí, hombre. Y funciona perfectamente, yo lo hago todos los días. Incluso, bajo cuando algún día me despisto, bajo 2 o 3 a la vez. Bueno, pues nada. Ahí los 3 programitas descargando y fuera. Nada, fantástico. Pues nada, amiga, ya lo sabes. ASF Recorder. Y si no, rosavientos.tk te dan todos los pasos a seguir. Y en rosavientos.com tienen todos los programas. Todos los programas. Por supuesto. ¿Cuántas facilidades damos, eh? Hombre, muy bien. Más correos. Venga, vamos con el de Francisco, que dice lo siguiente. Les escucho online desde Estados Unidos, con una diferencia horaria de -5 horas. Así que aquí es tarde noche, muy conveniente para acabar un fin de semana, porque nos escribió ayer, con un programa de radio en español entretenido y culto. Solo tengo una sugerencia. ¿Podríais hablar un día acerca de algo muy comentado últimamente en foros pseudocientíficos y en las radios de misterio norteamericanas? Es la visión remota del futuro. Una técnica que se dice muy utilizada por la inteligencia y los servicios de seguridad para ver el futuro y prevenir conflictos, localizar gente y también prevenir terrorismo. Bueno, pues hace un par de semanas lo hicimos en la tertulia de las 4C. Hablamos de esa visión operación remota. Y bueno, pues si realmente manejaron el FBI y la CIA equipos de visión remota en la Guerra Fría, incluso si lo están haciendo ahora para detectar criminales, resolver crímenes, sí, sí, la verdad es que es un asunto que viene con frecuencia en nuestra Rosa de los Vientos. Lo tenemos en cuenta. Bueno, pues Ana nos escribe un correo para pedir al jefe que cambie el horario hasta que nos vayamos todos los oyentes a América y podamos oírlo. Hombre, claro que sí, vamos, sí, pues vamos, sí. Vamos a cambiar el horario. De hecho, tenemos muchísima audiencia que nos escucha por la tarde. Cuando claro. Se lo bajan lo comprobamos de internet, con los correos. Con claro. Los correos, sí, sí, lo escuchan por la tarde. Pues, dicen, buenos días. Pues nada. Bueno, pues buenos días. Amados jefes de Onda Cero, aquí estamos. Si estáis ahí escuchando, ¿no? Bueno, ¿hay pues, alguien ahí? Ana dice que se muere de curiosidad por saber el autor real de los Illuminatis, que le parecía un poquito raro eso, que no le cuadraba el nombre de Paul H. Codd, que le gustó mucho el libro y que lo recomienda. Sí, sí, sí, sí. Y dice que si nos decidimos hacer alguna manifestación para pedir que nos cambie el horario, que contemos con ella. Muy bien, pues nada, encantado con tu correo. En cuanto a lo de Paul H. Codd, pues ya lo dijimos aquí, magnífico libro, el de los Illuminati, claro, es la consecuencia de Ángeles y Demonios, de Dan Brown. Bueno, pues Paul H. Codd, ese es seudónimo, no existe un Paul H. Codd, y el autor de los Illuminati, ¿quién es? En Editorial Planeta. Lo habéis escuchado aquí en La Rosa de los Vientos. No diré más. Uh-huh. Uy, pueden ser tantos. Tantos, tantos. Javier es un fiel oyente desde los tiempos de turno de noche y aunque por razones laborales tuvo que dejar de escuchar el programa durante unas temporadas, hace un año y gracias a Internet volvió a descubrirlo y a poder escucharlo nuevamente por las tardes. Todo iba bien hasta que hace poco diagnosticaron a su madre una grave enfermedad y desde entonces ha tenido que pasar mucho tiempo en los hospitales. Y por casualidad comenzó a leer un libro que hablaba sobre la vida de Avicena, el príncipe de los médicos, y a medida que avanzaba con el libro su madre fue mejorando. En fin, que su madre está ya en casa con él y con toda su familia. Uh-huh. Y bueno, pues él te pide, por favor, si puedes hacer alguna vez un pasaje de la historia dedicado a la figura de Avicena. Avicena, bueno, pues lo vamos a tener muy en cuenta y más con este correo, ¿verdad? Uh-huh. Si anima eso a tu madre, pues vamos a ver qué se puede hacer. Gracias, amigo, por confiar en nosotros. Un abrazo tremendo. Antonio nos envía un apunte. Dice, el antiguo edificio de la Diputación de Granada ya no existe como tal. Uh-huh. Me refiero al de los fenómenos extraños, ya que la Diputación nunca tuvo su sede central en ese edificio de la calle Mesones. Ahora, tras derribar el de unos almacenes, han levantado un nuevo edificio con pisos para viviendas. Eso sí, tampoco el de los citados almacenes era el primigenio. Yo llegué a conocer, dice Antonio, el anterior, que albergaba los almacenes La Magdalena, y se trataba de la iglesia cristiana construida donde antes hubo una edificación musulmana. Con esto lo que quiero decir es, ¿por qué no? ¿En este nuevo edificio no podrían volver los fenómenos extraños? Pues no sería el primer caso, ¿eh? A pesar de ser nuevo el edificio, la impregnación permanece y los fenómenos paranormales se pueden dar. Eso no quiere decir que se estén dando ahora en estos pisos nuevos, pero sí que hay casos, efectivamente. Gracias por contarlo. Pues Bea quiere saber a ver cuándo se va a estrenar la peli basada en el libro El Código Da Vinci. A ver si la podemos informar. Bueno, pues ya sabes que tenemos protagonista, que va a encarnar el personaje de Robert Langdon, es Tom Hanks. A mí no es que me guste mucho. No le vemos mucho, ¿no? No, no, no, ese papel. No. Aquí ya yo creo que Johnny Depp iría mucho mejor para este, ¿no? Sí, por ejemplo, Johnny es una opción. Johnny Depp, yo lo veo más Robert Langdon que Tom Hanks. Sí. Pero Tom Hanks es amigo del productor y, oye, la amistad. Claro, claro. El reclamo. Las influencias. Claro, claro. Sí. Y ella, la chica de Amélie, ¿no? Sí. La nena de Amélie, que no me acuerdo cómo se llama. Oderita Tú. Uh-huh. Tú. Audrey Tutu. Audrey Tutu. Tutu. Tutu. No, ella. Tutu. ¿No ha hecho la Tutu ahora una película de la Primera Guerra Mundial o algo? Sí, también. Claro, claro. Bueno, pues Audrey Tutu. Uh-huh. Audrey Tutu. Va a hacer de nena, de investigadora del Louvre. Sí. Y bueno, pues se supone que se va a estrenar antes de que termine este año. Bueno. Vamos a ver si se cumple. A ver. Ese dato. Yo estoy esperando Los Magníficos. ¿Los Magníficos? Sí, ¿cuántos? Los Cuatro Magníficos. ¿Eh? Pero no eran siete Magníficos. Siete. No, pues... Martín se acaba de cargar a tres por el camino. Cuatro y malo. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver con Audrey Tutu? No, hablando de películas y esperanzas, bueno, no sé, a ver si a finales de este año se estrena, porque en Estados Unidos va a ser para el verano. ¿Pero qué es eso de Los Magníficos? Los Cuatro Magníficos. No sé, Juan, pero claro, luego nos escriben correos. Vamos a ver, Martín. Sí. ¿Tú me quieres decir que hay que preguntarle a Raúl que estás esperando el estreno de Los Cuatro Fantásticos? O Los Cuatro Fantásticos, por Dios. Claro. Ya estoy aprendiendo, ya te voy traduciendo. Sí, sí, ya, cuando quieres decir magnífico, simultánea. Ya que... Los cuatro fantásticos. Yo es que todavía hay ciertas palabras que no sé traducirlas, ¿eh? Los cuatro fantásticos, los héroes legendarios de la Marvel, ¿no? Sí, eso sí, es lo sí. que tú querías decir. Cinco eso van al espacio. Esperando, ¿no? Serán cambiados para siempre. Muy bien, muy bien. Cuatro serán buenos y uno muy malo. Muy malo, muy malo, muy malo. Bueno, en fin. El caso es que, claro, luego nos escriben correos algunos oyentes que dicen, os escribo para daros un tirón de orejas y deciros que yo, que no soy familiar de Martín, me parece fatal que cada vez que suelta una de sus gracias os debéis con el pobrecillo. Su humor es diferente y a muchos nos hace gracia. Sí. Quizás deberíais sustituir la sección de Pepín y ponerlo a él. Uy, ponerlo a él. Y digo yo, es que claro, ellos nos escriben estos correos, pero no es fácil tratar con Martín cada día. No, ¿verdad? Sí, a Martín le queremos. A Martín le queremos, sí, sí. Y lo hemos dicho ya muchas veces, a Martín hay que saber interpretarle, ¿verdad? Exactamente. Eso no quita para que a veces llegue a alterarnos. Pues sí. Y sea difícil, bueno, llevarle un poco. Un poquito, sí, sí. Oye, también las cosas cuestan. Pero vamos, él también está creciendo, está madurando. Está así viendo... desde la distancia, pues claro. Parece muy majo. Poco a poco que lo es. Consigo mirarme al espejo. Y... Pero oye. Oye, poco a poco. ¿Qué tiene lo suyo? Bueno, más correos. Venga, un apunte de Pablo. También que quería hablar de los campos de concentración. Dice, para uno de vosotros, ayer en la tertulia, dice, los inventaron los ingleses, para otros los españoles, para la mayoría los alemanes. Yo dije los ingleses y Carlos Canales los españoles. Y los estadounidenses, dice Pablo, en su guerra civil los yanquis encerraron durante años, incluso después de la guerra, a los suditas. Eran campos de concentración. A los sudistas. A los sudistas. Mm. Eran campos de concentración, prisioneros en campos vallados, condiciones inhumanas, enfermedades y suciedad, con una organización pseudomilitar dentro del campo. Y para mayor inri, eran también norteamericanos. Comprobando fechas, creo que los inventores del campo de concentración, como tal, fueron los norteamericanos. No, pero esto es distinto. O sea, cuando hablamos de campos de concentración, en el concepto moderno, hablamos de internamiento de población civil. Uh-huh. En el caso de la guerra de secesión norteamericana, era un conflicto militar, y los que quedaron internados en esos campos de concentración, de agrupamiento, fueron confederados, fueron soldados. Hombre, si hablamos de campos de concentración, nos podemos remontar a la guerra de la independencia española, donde se creó un inmenso campo de concentración natural en la isla de Cabrera con los soldados franceses que quedaron prisioneros después de la batalla de Bailén. No, nos referimos a internamiento de población civil y en ese sentido, pues bueno, Carlos decía que el general Weyler en Cuba ya lo creó, pero eso fue más liviano porque era agrupación de gente, poblaciones que se trasladaban. En el caso de los ingleses, yo hablaba de los campos de concentración que se crearon en Sudáfrica con la población Boer, familias enteras. Entonces hablábamos de eso, de ese concepto moderno, lo que luego popularizaron, por desgracia, los nazis, internando millones de seres humanos en sus celebérrimos campos de exterminio. Ese era el debate. Espero que con esto hayamos contestado. Bueno, pues Ana María nos escribe y dice que nos escucha de lunes a jueves desde su trabajo y que nos descubrió en el mes de noviembre. Sí, dice que fue cuando la cambiaron su turno de trabajo al de noche y ahí fue donde nos descubrió. Bueno, dice, cuando acabáis la emisión a las 4 de la mañana, allá la quedan otras 2 horas todavía para terminar y sigue repitiendo en la mente la cancioncilla de Somos Europeos y qué. Sí. Que le gustan los versus, los pasajes de la historia, la risa de Martín, bueno, y en fin, dice que todo. Es como nos nombran a Martín, ¿eh? Sí. Tiene ahí su grupo de seguidores, ¿verdad? Lo tiene. Sí. Bueno. Y que como, pues, se imagina... Era, luego te damos el dato. Se apunta un bombardeo, ¿eh? Y como se imagina que llevamos tiempo, pues dice que no sabe si habremos hecho la biografía de Genghis Khan, de Temujin, que ha leído un libro sobre él y que le parece un personaje fantástico, y nos pide un favor para finalizar. Dice que a ver si le podemos decir la santa del caso que comentó Bruno del milagro. Bueno, pues dice que la vendría muy bien y que pues sería un favor muy grande para ella. Sí, entonces, en uno de los expedientes del misterio, el famoso milagro de esta joven que sanó de un cáncer, incluso embarazada, ¿no? Eso es, la chica embarazada que sanó del cáncer. Pues a la santa que la rezaban era Cándida María de Jesús, que era la fundadora de las jesuitinas. Sor Cándida María... De Jesús. De Jesús, Sor Cándida María de Jesús, fundadora de las jesuitinas. Una congregación muy muy humilde, pero que, mira, dio resultados, por lo menos de fe, ¿verdad?, en este caso en concreto. Sor Cándida María de Jesús, fundadora de las jesuitinas, ese es el dato. Bueno, Martín, te veo, esta noche estás pletórico, es tu noche, Sí. qué barbaridad. Se encuentra uno con unas noticias por ahí. Hombre, no hombre. No puede ser. Es gente sin escrúpulo, ¿eh? Salta a la vista. Porque gente sin... Salta a la vista. Salta incluso. Bueno, pues vámonos a Internet. Sí, vamos ¿cómo a... ¿Cómo se llama esto de las encuestas? Digo, de las subastas. eBay. eBay. Vemos. Estados Unidos. Claro. Fíjate, no, tiene no, historia el asunto, ¿eh? No se publica Mafalda por contestataria y, sin embargo, tenemos aquí una subasta... 16.000... Que es una sociedad muy rara. 16.766 más 10 por coste de envío y tal. Euros por unas prótesis mamarias. Con historia, eso sí. Sí. Todo comenzó en 1998. Tino, ni, no, ni, no. 1998. El mismo se hace. Ella era Tawny Peaks. Mira, no vamos a traducirlo por si acaso. Tawny Peaks. Es mejor que no. Peaks. Esas cosas morenas. ¿Cómo? Los faros morenos. Faros morenos. No. Faros no. Pero bueno. Vamos a ver, si no es faro... Es una metáfora, Martín, es una metáfora. Juan. Ya, pero vamos al dato concreto. O sea, porque ¿qué significa exactamente Tawny Peaks? Pezones morenos. Pezones morenos. Así era. Exacto. La chica. Era el nombre, el seudónimo. El nombre de guerra de esta chica. El nombre artístico. Pezones, de esta mujer. ¿Cómo? Pezones morenos. Morenos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pezones Morenos. ¿Y dónde actúas? ¿Dónde actúas? En el Diamond Dolls. En el Diamond... Las muñequitas de diamante, ¿no? Eso es, las fíjate, muñequitas de diamante. Fíjate. La muñequita de diamante, la Pezones Morenos. Pero espera, ¿dónde? En Clearwater. ¿Cómo? Agua Clara. En Agua Clara. Clearwater. O sea, en la localidad de Agua Clara. En Florida. En las muñequitas diamantinas. Actuaba. Ahí estaba actuando Pezones Morenos. Y de repente... Sí, de verdad este país. Y luego un tercio de los astronautas en paro. Fíjate. Claro. Entró un hombre, oye. Claro. Entró un hombre. Bueno, un hombre. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Claro. Pero en este caso entró uno muy especial porque acabó con traumatismo cervical. Pero bueno. Sí. Y le echó la culpa a... Del Diamonds... Diamonds Dolls. Pearls, no. Diamonds Dolls. Dolls. Entró un hombre y... Entró uno. Y tenía traumatismo... Y salió con traumatismo cervical. Hombre, pero eso está ahí bien, Martín. Sí, ¿quién, bueno... ¿Quién no ha entrado alguna vez en el Diamonds Dolls? Porque se giraba para ver más de cerca. Y no era contorsionista, claro. Y claro. Eso. Pezones morenos, ¿qué hacía allí? ¿Qué trabajo? ¿A lo mejor almacenista o...? Stripper. Ah, stripper. Ah, claramente. Ya tenemos ya, directamente. Stripper, o sea que... Y le pegó, le meneó. Que enseñaba su nombre. Sí, enseñaba su nombre. Todo lo que tenía. ¿Que le meneó? Dos poderosas razones. Sí, con una de ellas. ¿Con un pezón moreno? Con una de sus poderosas razones. Esta mujer era Danuta. Era Afrodita, pecho fuera. ¿Cómo era aquella que cantaba los boys? Era... Sabrina. Era boys. Looking for the good times. Mira. Tiene una cintita por ahí. No te creas. Hombre. Si la de Xuxa y Sabrina. Tiene Xuxa, tiene a Sabrina y... No podía ser menos, hombre. Y todo éxito. Sí. 99. No tienes también a Parchís y... Son también. También. Parchís, y a Bombonchic. Bombonchic, ¿verdad? ¿Eh? Grandes hitos, ¿no?, de la música española. Buenos hits. Yo les vi ahí en el parque de atracciones. Vas a perder tu concierto. No expliques más. Vamos, y porque le di un beso a la del Bombonchic, desde entonces nos alabamos. Y porque no llegaste a Torrebruno, vamos, si no... No, bueno, fan acérrimo. Serías un groupie de Torrebruno. Su sombra, vamos. Como el anuncio. Dice, mira, por ahí viene la familia Espósito. Son muy amigos míos. Bueno, total, que tenemos a Pezones Morenos bailando el cancán allí en Diamond Dolls. Y el hombre con el traumatismo cervical, debido a que pues entendió que dos bloques de cemento le habían golpeado y entonces le habían provocado ese traumatismo. Que se le fue una, ¿no? Y... Sí, en uno de esos movimientos girófagos. Claro, y acabaron... en un programa televisivo para intentar resolver la cuestión. Ah, arbitraje. O sea, aquello me golpeó con un pecho. Exacto, y me provocó un traumatismo cervical, ¿no? Aquel programa que presentaba Ana Rosa, ¿no? Veredicto, sí. Pues exacto, pues una cosa así, acabaron allí y no, oye, el juez mandó al alguacil que palpara. Y dijo, la prueba. Y el alguacil dijo, rápidamente. De la vida. Dijo, pues son suaves. Mira, son de verdad los sacrificios del trabajo este. Del alguacil. Sí. Pero yo lo hago y... Nada, y así calculó, dijo, vienen a pesar un kilo, o sea que tampoco... Bueno, el juez dijo, no hay... una medición exhaustiva. Sí. Cada cosa pesaba un kilo. Claro, entonces el juez dijo, pues mira, según me comenta el alguacil, pues no son peligrosos. Rechazo conceder la indemnización por daños. ¿Y cuándo se considera al pecho peligroso? A partir de que, pues no lo sabemos, a partir de 2 kilos. Martín, 2 kilos cada cosa, son 4 kilos, ¿eh? Sí, ya son 4 kilos. Claro, te imagínate que se pone en medio y hace ¡pum! Entonces, claro, es peligroso. Claro, le parte el cuello, le sale la nuez. Acuérdate lo de la zanquera de Vallecas y esas cosas. Sí. Bueno, ¿qué imagen es eso? El caso es que en aquella época, entonces, pues saltó a la fama esta chica, Tawny Peaks. Y dijo, bueno, pues ya he ganado, he recaudado suficiente dinero y se retiró. Se retiró, se fue a vivir a Detroit, a Michigan. O sea, ¿consiguió librarse del juicio televisivo? Sí, lo ganó. ¿Lo ganó? Claro, no tuvo que pagarle nada al afectado. Nada. Y entonces en el 99, ya retirada de la vida de stripper... De la vida pública. Sí, dijo, venga, pues ya no necesito esas dos poderosas razones y dijo, me reduzco el pecho. Se redujo y conservó los implantes. Conservó los. Y claro, y un día viendo la televisión, recientemente dijo que si un sándwich con la cara de tal. Sí, la mujer que regalaba el fantasma, ¿no? El fantasma del abuelo. Sí, la bombilla con la Virgen María. Exacto. El jamón, todo eso, sí. Sí, la mujer que vende toda su casa. Sí. Bueno, pues dijo, oye, ¿por qué no vamos a vender estas dos poderosas razones que me hicieron ganar aquel juicio? Y puso las prótesis mamarias. Puso las. A 50 euros, a 50 dólares. A 50 dólares cada una de ellas. Oye. En inicio. Pero han acabado en 16.766. Toma ya. Oye, pues que se dice pronto, ¿eh? Pronto. Un dinero, ¿eh? Sí. ¿Pero no cada una o las dos? No, las dos. En este caso ya van las dos. Incluso van a ir firmadas. Qué detalle tan bonito. Van a ir, ¿no?, dedicadas. Oye, qué maravilla, ¿eh? Sí. Con su nombre de guerra. Sí. Tawny Peaks. Y tú puedes coger tu prótesis mamaria y... Yo no. Y reimplantártela. Martín tampoco. Claro, pero coge. Oye, tú imagínate que coge pues una chica, ¿no?, que ha quedado prendada de este suceso, está entusiasmada y ha comprado esas glándulas y se las pone. Claro. Dice, bueno, es que... Son las... Las tiene y, oye... Las prótesis de la suerte. Claro, ¿cuánto pesa cada una de ellas? Oye, pero luego se la puede quitar dentro de unos años y volver a venderlas. Y o sea, las firma, también. Fíjate. Es una inversión muy interesante. Y te las puedes poner en cualquier sitio, ¿no? A lo mejor en el... Invierta en glándulas mamarias. Pues no sé, yo no sé si en cualquier sitio, ¿eh? ¿No? Ahora, la oferta del día. Con dos prótesis mamarias les regalamos... Una culera. Dos por uno. Pues ha tenido repercusión en la propia web de subastas, porque... Ahora todo el mundo está vendiendo sus prótesis. Con el eslogan de la chica, de Tawny Peaks, porque dicen, pintamos cualquier cosa, incluso las prótesis de Tawny Peaks, por ejemplo. Sí. Y entonces ya venden sus servicios por 72 euros. Hay una subasta de, unos pintores... Esta mujer tiene mucho sentido del negocio, ¿eh? También tenemos la historia completa de Tawny Peaks, también. La historia completa. Están subastándola. Fíjate. También subastan la historia completa. La historia completa de Tawny Peaks. Bueno, eso es lo que anuncian, ¿eh? Cuidado. Sí. ¿Pero autorizada o no? Mejor está ella detrás. Una biografía autorizada. Puede ser. Esta es mi vida, Tawny Peaks. O se puede llamar así, Pezones Oscuros, ¿no? Pezones Oscuros. Como título, directamente. Pezones Oscuros y luego decide como subtítulo Al Descubierto. Bueno, pues nada, la gente hace negocio ya con cualquier cosa. Sí, el desplante. Hasta con sus prótesis. ¿Usted tiene una muela, acaso? Una muela que sea así aceptable, ¿verdad? ¿Puede venderla también? ¿Un empaste? La dentadura. Algún, no sé, un marcapasos, algo de titanio. Un tapón del oído, un Whisper XL. O sea, cualquier cosita puede... Ahora, la legaña. Una legañita, algo. Todo puede venderse. Amigos, el momento más esperado de la noche, sin duda alguna. Ya los Osón recorren medio continente europeo con su gran espectáculo cómico-visual. Somos europeos, ¿y qué? Aquí vemos a Hajduk, a Picasso y Anónimo en la gran plataforma giratoria que se ha acoplado en el autobús. Bueno, qué maravilla, con sus pantalones de campana, sus jerseys cuello de cisne. Se van a Lampurdán. Es el gran himno de Europa. Despertine. Bueno, vamos a elegir el europeo del día. María, María, cuánto tiempo sin vernos, caramba, lo que se ha adelgazado. Pues sí, y es de no discutir. Pero María, ¿cómo va a ser de no discutir? Bueno, vale, lo que tú digas. ¿Y esta es la noticia? Esta es la noticia. No, bueno, por si acaso no da tiempo. Al hilo de, sí. Vamos a hablar de un libro. Un libro que está siendo, bueno, ha sido un boom en Estados Unidos. Ha llegado a número uno incluso. Sí, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Mireia Giuliano. Mireia Giuliano. Sí. Es francesa. En origen. Sí. Luego se fue a Estados Unidos. Sí. Y ha escrito un libro, Las mujeres francesas no engordan. ¿Por qué no engordan? Bueno, pues pone unas cuantas recomendaciones. Ella dice que lo conoció a través de un doctor, el doctor Milagros, lo llama ella, que le recomienda, por ejemplo, pues comer sopa mágica de puerros. Y, en fin, un sinfín de recetas. Mañana seguimos.